Bienvenidos al episodio 4 de Esta peli ya la he visto, vuestro podcast de cine quincenal que sale cuando podemos publicar, ni más ni menos. Yo soy Ramón Rey y conmigo está aquí a mi lado virtualmente Adrián Izquierdo, alias Adri. Hola, ¿qué tal? Aquí estoy intentando contenerme. Contente. El podcast está distribuido bajo una licencia Creative Commons Reconocimiento 3.0 España, que significa básicamente que incluso Adri puede escucharlo o hacer lo que quiera con el audio, siempre y cuando nombre a los autores del podcast y enlace a la web del susodicho, que es estaperillalavisto.com. Y esta vez no tenemos muchas novedades que decir del podcast, no nos han publicado en ningún sitio, ni tenemos otro hito histórico al que hayamos llegado, aunque nos han comprado por 5 millones de dólares. Google no nos ha comprado ni nada, así que directamente, Adri, ¿de qué vamos a hablar en este episodio 4? Pues tenemos un primera plana rapidito que fácilmente podría ser un cine muerto de Tomeu de 00 Podcast. Un saludo, Tomeu. Un saludo, porque todas nuestras noticias son desgraciadamente muertes de grandes del cine. Y bueno, grandes y pequeños, sí. No, y también hay una que no tiene gran... Bueno. No entremos ya todavía en eso. Sigue. Luego tenemos la última película, en la que, como siempre, hablamos de las últimas películas que hemos visto. Y luego tendremos La Ventana Indiscreta, en la que vamos a hablar a fondo de una grandísima película de comedia que no voy a desvelar ahora mismo porque no me apetece. Bueno, sorpresa, sorpresa. Si lo vamos a poner en el blog. Vale, vamos a hablar de Los Ángeles de Charlie. Y luego tenemos una sección nueva. Bien. Bien o mal, porque las secuelas que nos han provocado... Bueno, sí, la verdad es que es un poco masoquismo. Esta nueva sección se llama Tres Pelis Sin Piedad y en ella vamos a hablar de tres películas muy malas sin piedad, como bien indica su nombre. Si es que los nombres de las secciones son muy explicativos. Tiene sentido. Y luego tenemos La Buena, la Fe y la Mala, como siempre cada mes, que como siempre desde hace un mes, en la que vamos a hablar con prejuicios y demás de las películas que se van a estrenar el mes de diciembre. Y por último tenemos Malditos Bastardos, que es, bueno, pues vuestra sección, digamos. Y hasta ahí el programa de hoy. Vale, ya, vámonos. O sea, el sumario de hoy. Gracias, Adri. Y nada, ahora un pequeño descanso y comenzamos ya con primera plana. Yo no he venido aquí a hacer de Pumba en el podcast. Es mi sección y grabo lo que quiero. ¿Verde? ¡Súper verde! Fuera de órbita, el podcast del Club Star Trek de Valencia. Fin de la transmisión. ¡Anuncios! ¡Anuncios! En primera plana tenemos que dar malas noticias. Esto parece un informativo de Telecinco o algo peor. Y es que en los últimos días han muerto figuras más o menos relevantes del cine mundial, por así decirlo. En primer lugar ha muerto Leslie Nielsen a los 84 años. Aquí sí, por favor, un minuto de silencio. Podéis parar el podcast. y iros rápido a descargar todas sus grandes películas para poder revisionarlas, porque es un genio del humor, con películas como es en España llamadas Aterriza como puedas, Agárralo como puedas, que era The Naked Gun y Airplane. Que 33 un tercio, 1 y medio. Y sí, todas esas secuelas y un montón de películas más en las que participó, como también las de Scary Movie. Y otras grandes, sí, bueno, no son grandes Scary Movie, pero sí que participó en muchísimas comedias de este pero tipo. Pero mejor absurdos. Que Spanish Movie son. Sí, no, eso desde luego. En la que también sale. Aunque era un actor que curiosamente en sus inicios hizo bastantes películas de dramas y cine muy serio, pero cuando saltó a la fama y se popularizó fue cuando empezó a hacer este tipo de comedias. Yo la verdad es que no he visto nunca a Leslie Nielsen en un papel dramático. Yo seguramente lo habré visto en alguno, pero ya ni me acuerdo. O sea, porque además con la cara de serio, ¿sabes? Es como otra persona, no le reconoces. Pero vamos, que es un actor que, ya digo, empezó en drama y que tiene una filmografía bastante extensa antes de llegar a hacer todas las comedias por las que le conocemos. Además, mucha gente piensa que es estadounidense y no, amigos, no. Es canadiense. Ah. O sea que, ojo al dato. Es un dato de mierda, pero ahí lo dejo para que nadie se piense. Para que nadie se piense que es americano. No, también hay cómicos buenos en Canadá. Y luego está Jim Carrey. Pero ese es otro dato que pongo aparte. Pasemos a la siguiente muerte, porque tenemos que estar de luto todos los fans de Star Wars. Ha muerto Irving Kershner, el director de probablemente la mejor película de la saga, que es El Imperio Contraataca. Murió a los 87 años y, en fin, también participó en películas que son bastante conocidas, como Nunca diga nunca jamás, de James Bond, o hizo también la secuela de Robocop, Robocop 2, que era, bueno, de las secuelas la única aceptable. En fin, todo el mundo lo reconocerá como el director del Imperio Contraataca, y George Lucas hizo que la dirigiera él porque, bueno, tenía problemas, por así decirlo, con los sindicatos y que al estar liado con la producción no tenía tiempo para absolutamente nada, así que se lo encargó a él, el cargo de dirigir la secuela de la película que en su momento era la más taquillera, y creo que le salió bastante bien. Más o menos. Más o menos, ¿verdad? Bueno, todo el mundo, por favor, que no haya visto El Imperio Contraataca y que no haya visto Star Wars, que vaya ya directamente. Baneados todos. Por favor, esto es un pecado capital. Bueno, ahora viene el momento Barbarella de Ramón. Sí, bueno, porque otra de las muertes que ha habido es la de Ingrid Pitt, que es una de las que se llaman típicas Scream Queens, o sea, las típicas actriz de grandes tetas, vamos a decirlo claro, rubias normalmente, muchas de ellas, y que están ahí para figurar y pegar grititos en el momento adecuado. Hizo películas típicas de vampiros y de cosas de serie B durante los años 70 y demás, y nada, que ha muerto. No es que me pese tanto la muerte de esta mujer, pero sí que es una figura relevante de ese tipo de cine que tiene sus seguidores, y aquí estamos para servir a la audiencia y para que veáis las bonitas interpretaciones de Ingrid Pitt en esas películas. Sobre todo cuando salta, cuando tiene, corre, se cuando menea, sí, grita. Efectivamente. Vamos, que además, por lo que tengo entendido, al final de su carrera ya no es que hiciera películas de serie B, sino que hacía películas horrendas, de esas que se estrenaban directamente en DVD y que no veía a nadie. Pero vamos, que tuvo su momento de gloria. Y el último que ha muerto es un señor italiano llamado Mario Monicelli, que a lo mejor hay gente al que no le suena, pero ha hecho películas como Guardias y Ladrones, del 51, o La Gran Guerra, del 59, que esa se llevó en su día al León de Oro en Venecia, y que tiene, bueno, tiene también una filmografía bastante extensa. Es de los que estuvieron metidos en el neorrealismo italiano, pero en su vertiente más cómica, y desde luego tiene una filmografía que hay que reivindicar y que desde luego recomiendo desde aquí. Rodó una película en España, en Salamanca casualmente, Los Alegres Pícaros, que estaba un poco basada en el Lazarillo de Tormes y en Guzmán de Alfarache. Y bueno, esa, por ejemplo, sería una buena por quitar un poco el regustillo de decir, ¿quién es este hombre? Pues vamos a ver esa película para ver qué tipo de cine hacía. Y nada más por mi parte, se acaba el obituario de esta sección Primera Plana. Y creo que podemos seguir ya para hablar de las últimas películas que hemos visto en la última película. Pues es momento de comentar las últimas películas que hemos visto en estos 15 días. Y yo la primera que quiero comentar es La Bella y la Bestia 3D. Oh. Es que ya sé, además que aquí mismo me he metido con el 3D porque me sigue pareciendo un sacacuartos. Pero... Hipócrita, incongruente. Sí, soy una hipócrita, sí. Me contradigo por naturaleza, pero... Joder, es que con esto de los 20 años de La Bella y la Bestia, que se estrenó en 1990, han sacado un Blu-ray chachi sacacuartos también con no sé cuántos extras, y de paso pues han estrenado la película en los cines en 3D. Y bueno, la verdad es que yo fui un poco en plan, venga, La Bella y la Bestia me gustó mucho cuando era peque, y un amigo mío que se empeñaba mucho, vamos. Y la verdad es que me lo pasé genial. Creo que han clavado el 3D, porque es que las secuencias que, digamos, los planos más abiertos y sobre todo el castillo de la bestia ganan muchísimo con el 3D. Y nada, y como curiosidad diré que la sala estaba, bueno, no estaba llena, pero estaba bastante llena, y de toda la gente que éramos solo había dos niños. O sea que, y era todo gente con, pues eso, en torno a los 30, que pues es el momento cine nostalgia. Y todos lo pasamos muy bien. Además había como un ambiente de, no sé, de camaradería ahí, en plan, jaja, nos estamos riendo otra vez con La Bella y la Bestia. No sé, estuvo bien. Qué emocionante, por favor. Creo que todavía siguen los cines, por si alguien quiere aprovechar para irse con sus sobrinos de excusa y ya de paso a verla a ellos. Aunque sale más barato comprarse el Blu-ray 3D y una tele 3D, casi, por el precio de las entradas. Tampoco es tan caro. Bueno, sí, 8 pavos. Pero bueno, para mí mereció la pena, la verdad. Que con otros 3Ds me he metido y tal y cual, y si no hubiese... O sea, que no lo digo en plan, pegaste a la pasta, voy a defenderlo. No. Que creo que de verdad lo han sabido hacer. Sí que hay momentos en los que parece que han recortado a los personajes y metido, sobre todo cuando hay mucho movimiento en una secuencia muy abierta, que han creado el 3D en los escenarios y los personajes les han metido ahí de pegote, y sí que se nota, pero es lo que menos realmente. Uh-huh. Y, uh-huh, ajá, ¿te interesa mazo esto? No, me alegro que hayan hecho una conversión decente de esta película clásica, porque me da la sensación de que van a reconvertir todas las películas de Disney al 3D y las vamos a ver reestrenándose pues... un año y otro año también todo el rato. Que espero, Ramón, por esta vez que tengas razón, porque quiero ver otra vez a Aladdin en el cine, y quiero ver La Sirenita, y quiero ver todas, así que... Pues por dinero no va a ser, Disney está deseosa de que le des más dinero. Pues yo se lo daré, te toca. Me toca. Yo como soy un gafapasta, y las películas que vamos a comentar luego... Tranquilo, tan malas... que ya las he mostrado con el Mario Morricelli. Sí, las películas que vamos a comentar, estas tan malas que he tenido que revisionar, o ver por primera vez, me han creado serios traumas. He tenido que compensarlo viendo al menos un par de películas decentes. Y eso, un par, directamente, no he visto más. Esta vez yo soy el que ha visto poco cine. En primer lugar, tengo que comentar una película que es la primera película de Wes Anderson, ese maravilloso director de cosas como Los Tannenbaum o Life Aquatic, que su primera película estaba basada en el corto que un poco le dio a conocer, y se llama Battle Rocket. Me niego a decirlo el título en español, porque resulta que el título en español tiene un bonito spoiler del final. La, la, la, la, la. Ah, vale, te iba a decir, pero dilo, pero vale. No. Bueno, pues una película del... Tranquilos, 90... como ahora el IMDb detecta la IP, en cuanto entréis a IMDb y pongáis Battle Rocket, os va a salir el título en español. Sí, es una putada muy grande, efectivamente. Venga. Pues esta película tiene a... actores típicos de Wes Anderson como Luke Wilson y Owen Wilson, que nunca le hemos visto en películas de Wes Anderson, ¿verdad? y narra las aventuras y desventuras de dos pringaos, básicamente, que se dedican a intentar robar y hacer un gran golpe y huir. Y gastarse el dinero y tener un plan a largo plazo de qué hacer con ese dinero. Básicamente, esa es la premisa de la película. Todo con el típico tono de personajes lamentables, patéticos, que dan vergüenza ajena en según qué ocasiones, sobre todo el personaje de Owen Wilson, que es como el listo, el que lidera al equipo de ladrones que aparece en la película, y que luego es un tío que no tiene ni idea de nada, y en fin, es el personaje más, es el personaje Michael Scott de la película, por así decirlo. Sí. Y tenemos, bueno, también aparece, hay una historia de amor muy curiosa con el personaje de Luke Wilson y una paraguaya que aparece por ahí en un motel, muy interesante, muy típica de Wes Anderson, vamos, que no es nada tradicional. Y para que os hagáis una idea del nivelazo de la película, al principio aparece el personaje de Luke Wilson, que se va de un centro psiquiátrico en el que ha estado voluntariamente por estrés. Y nada más salir, se pone con su amigo a robar en una casa, como teniéndolo planificado todo desde hace años y demás, y a los dos minutos se ve que es la propia casa suya donde han entrado para hacer un robo de prueba. Y como el jefe entre comillas ha robado los pendientes de su madre, se los da a su hermana para que se los devuelva a su madre, como en plan la hermana en plan, pero tú qué hacías en casa, ¿qué haces con los pendientes de mamá? Bueno, pues la película más o menos es en ese tono y es muy divertida. Evidentemente no es tan buena como otras películas más recientes, como sobre todo como Life Aquatic o los Tannenbaum, que tienen mucho mejor ritmo, pero es una película, vamos, que a los fans de Wes Anderson ya tenéis que verla. Y a los que no, si queréis meteros un poco en el universo de este tío que está tan tarado, os la recomiendo fervientemente. Muy bien, pues nada, ahí queda. Ahí queda. ¿Tú no la has visto? No. Pues te la recomiendo a ti también. Tienes que verla. Ya está. Ahora. Vale. Continúa. Pues nada, yo sigo con Harry Potter y las reliquias super chungas de parte 1. Me ha gustado mucho. Me ha sorprendido por otra parte, porque la verdad es que quizá me ha gustado más porque esperaba bastante menos después de la película anterior. Que ni mucho menos me ha parecido tan mierda como mucha gente la pone, pero bueno, que es flojilla, es un poco cierto. Pero la verdad es que esta nueva entrega ha superado todas las dificultades con las que contaba a raíz de los libros, porque es que la primera parte del libro pues es la que es, y creo que consigue muy bien la tensión. Creo que gana mucho el hecho de que se nota que en otras películas tienen que ir a matacaballo porque tienen que concentrar esos libracos en una película, y aquí tienen todo el tiempo del mundo para ir a su ritmo y utilizar silencios. Y la verdad es que en ese sentido está muy bien, porque hasta ahora no habíamos tenido tantas secuencias de, digamos, emociones, sentimientos, sobre todo entre los tres protagonistas. Y no sé, la verdad que eso, que es que me ha gustado mucho. He estado mirando para ver si había alguna diferencia, porque, bueno, todas las películas, bueno, las últimas, las quintas, esta, la séptima, creo que la cuarta también, las ha dirigido David Yates, y el guionista de toda la saga, menos de la quinta, que es La Orden del Fénix, es Steve Kloves. Y, o sea que realmente el mismo equipo que estuvo en la película anterior ha estado en esta. Entonces no sé qué ha cambiado. O sea que no se le puede achacar a nada en ese sentido. No sé si es que será el propio contenido, no lo sé. Pero quizá simplemente que al adaptar el libro en dos películas da más, digamos, espacio a la hora desarrollar los personajes y toda la historia. Sí, eso es lo que acabo de decir. Por eso digo, que dices, no sé cuál es la diferencia, pues es. Sí, sí, pero ya lo sé. Pero que lo que quiero decir es que aunque cambie eso, la gente es la misma, y a lo mejor la limitación de esa gente estaba ahí, pero que no está. Y que es una de las películas de la saga más entretenidas. Se pasa volando, y eso que son 2 horas y media pasadas. Y corta muy bien donde tiene que cortar, y bueno, y visualmente pues sigue la línea bastante muy, muy oscurilla, y sigue la línea de lo que hemos visto hasta ahora, así que en ese sentido no decepciona, y eso. Y nada, yo, si os gusta la saga y tenéis vuestras dudas, o después de la sexta quisisteis, renegasteis de la saga para siempre, yo os recomiendo que veáis esta. Y eso. No se te nota nada que eres fan total y nada. Soy fan, a ver, a mí se me nota, a ver, yo soy transparente. Cuando una película me gusta, no, pero a ver, no digo que sea, me gusta más la 3, por ejemplo, o la 4 quizá, pero desde luego esta lo tiene todo, porque tiene ahí sus momentos emotivos, tiene sus momentos cómicos, tiene sus momentos súper chungos, y sus momentos de que solo faltaba un dedo que saliese de la pantalla y me señalase y dijese, llora, Adri, llora. Pero en fin, que está bien. Que la veáis. Harry Potter siempre tiene películas decentillas, como mínimo. Como mínimo. Te es toca. Que es algo que no se puede decir de todo el mundo. Bueno, yo, la otra película que he visto es Hard Candy, película que básicamente tiene a Ellen Page de absoluta protagonista junto a Patrick Wilson, que es, a lo mejor os suena el nombre o la cara quizá por ser Búho Nocturno 2 en Watchmen. Es que rebuscado. Que sí, ¿qué pasa? Rebuscado, ¿no? Es que es la primera referencia que me vino cuando me di cuenta de quién era, que no era fácil verlo. Bueno, y Hard Candy es una película de 2005 que básicamente trata el tema nada fácil de tratar de la pedofilia y de los asquerosos que están por internet acechando adolescentes para llevarlas a sus casas y hacerle cosas. Pero claro, lo pinta desde el punto de vista de un adolescente, Hailey, que es la protagonista, Ellen Page, que se queda con un hombrecillo y le lleva a su casa, y a partir de ahí ocurren cosas. Muchas cosas, o pocas cosas, pero cosas que no se puede decir porque se pierde completamente la gracia de la película, realmente. Digamos que no es la típica historia que os podéis esperar por lo que he dicho yo antes del planteamiento inicial de la película. Y lo que sí os podéis esperar y lo que sí os digo desde ya es una interpretación de Ellen Page impresionante, de verdad. Si la visteis en Juno y os gustó aquí, os parecerá todavía mejor, porque es que realmente es una actriz que me sorprende mucho. No, es que tiene un carisma. Sí, sí, tiene una personalidad en pantalla. Sí. Es capaz de transmitir, pero de una forma que actores con 40 años no son capaces de hacerlo, y es así. En la película se ve, hay momentos en los que da miedo el personaje suyo en la película, y por cómo es capaz de transmitir las emociones y cambiar de registro de un momento a otro en otras ocasiones, es impresionante. La película en sí misma no es que no destaque, está bien, pero tiene una historia muy simple y ya está, pero claro, no da para mucho más de comentar la historia. Pero bueno, yo creo que aunque sea simple... Sí, sí, vamos, la película está muy bien para... Precisamente para lo simple que es, claro. Aparte de ella, lo que destaca es la tensionísima. Consiguen hacer una película, digamos, muy notable con unas bases muy sencillas, que es algo muy complicado de hacer. Pues sí. Y sobre todo eso, es bastante teatral, por así decirlo, muy pocos personajes... pero ni todo. Muy pocos escenarios. Sí, también. Muy pocos escenarios. Y con todo eso, con tan pocas herramientas, consigue construir una historia que te mantiene en tensión desde el primer momento hasta el final. Y es genial. Vamos, una grandísima película. Ya está, ya ha terminado. Ya. Bien, bien. Pues nada, yo a mí me comento las últimas dos que he visto estos días. Una es en mi ciclo Jesse Eisenberg, que os sonará, vamos, es Mark Zuckerberg en la red social. He visto una película que se llama The Squid and the Whale, que en español tiene el maravilloso título traducido de Una historia de Brooklyn. ¡Ah! Ahora ya me suena la película. ¡Joder, Ramón! No me sonaba por el título original. Está, te lo juro. Bien. O sea, por una vez te sí, suena sí. Por el título en español. Bueno, pues la película es de Noah Baumbach, o no sé cómo se pronunciará su apellido, que ha dirigido otras como Margot y la boda y Greenberg, que hace poco que la comentamos aquí. Claro, por eso me sonaba. Claro. Y bueno, la película va de, digamos, bueno, sí, del divorcio de un matrimonio, ¿no? Que, bueno, los intérpretes, o sea, el reparto están Jeff Daniels, que es el marido, y Laura Linney, que es la mujer, y luego están sus dos hijos, que uno es Jesse Eisenberg, que es un adolescente, y luego un chavalín, que no es conocido. Bueno, es el hijo de uno de los de Kevin Kline, creo. Bueno, y bueno, básicamente lo que pasa al principio de la película es que los dos padres se van a divorciar y va sobre cómo afecta eso a los hijos y a toda la dinámica de la familia. Me ha gustado bastante, tirando a mucho, porque es una de estas historias sobre la vida que realmente no empieza donde empieza, ¿no? Pero no acaba. O sea, es un poco sobre poner la cámara ahí y ver cómo reacciona esta gente, que sobre todo el chaval pequeñito tiene una reacción bastante peculiar. La verdad es que los cuadros son para echarles de comer aparte, todo hay que decirlo. Y bueno, no sé, me gusta que todos los personajes son de dudosa moralidad, pero la película no juzga a nadie. O sea, te lo cuenta y además tiene unos diálogos bastante chispeantes y no sé. Es una dramedia, aunque en algunos la ponen como comedia. Es un drama, lo que pasa es que tiene tanto humor negro que tiene momentos que resultan cómicos, pero realmente es bastante triste. Y el reparto está fantástico. Así que bueno, yo la recomiendo. Creo que queda claro, ¿no? Sí, creo que sí. Y eso, y luego la otra, no sé si quieres añadir algo. No, que me parece interesante el planteamiento de la película y que sí, la pienso ver. Vale. Ya que me das tu aprobación, sigo y con... Con esta no creo, ¿eh? Con esta no creo. La siguiente que quería comentar es Easy A, que aquí se ha llamado Rumores y Mentiras. El título es horrible, bien, gracias. A ver, bueno, la película juega a ser, se dice que es una reinterpretación moderna de la letra escarlata. En fin, no. El problema de que publiciten una película como esta así es que la gente se va a esperar algo que no es. Y es que yo he leído críticas que si es una crítica al conservadurismo, no. O sea, es una película teen, es una película de adolescentes en la que la protagonista, que es Emma Stone, digamos que pues, el rumor y mentira este a que hace referencia el título español es que dice que se ha acostado con uno. Y el rumor se extiende en el instituto y se convierte en la putilla del instituto y a raíz de ahí pues todo se va haciendo una bola, ya sabemos cómo son estas cosas. Y básicamente lo que habla la película es pues de eso, del microcosmos que es el instituto y de cómo todo genera tantas mentiras y cómo las apariencias por aparentar y demás, esta chica va haciendo lo que hace, que tampoco quiero contarlo, pero yo tengo que decir que en su género es una de las que más me ha gustado. Es muy divertida. A los que le hayan gustado películas como Chicas Malas o 10 razones para odiarte, por decir de este estilo de pelis más recientes, es muy en esa línea. Es como gamberrilla, es divertida y tiene personajes originales que bueno, por ejemplo, los padres de ella son completamente marcianos, no son nada creíbles, pero son tan divertidos que te da igual. Y bueno, y ella, o sea, la película realmente es ella, Emma Stone, que se come cada plano que tiene, porque es que tiene una facilidad para aparte de que tiene una belleza súper peculiar, como que te ilumina la pantalla y encima que tiene una facilidad para resultar cómica que me maravilla. Y nada, yo me lo he pasado muy bien. Adolece de todo este tipo de películas que empiezan muy gamberras y muy divertidas y tal y cual, y después del último giro, pues la última media hora se vuelve más moñas, pero bueno, en ese sentido es predecible como todas estas películas de adolescentes y tal, pero más allá de eso, ya digo, que a los que disfruten de este tipo de películas les va a gustar mucho probablemente. Yo por lo que he leído y escuchado y demás sobre esta película, me daba la sensación de que era un poco del estilo de las comedietas de los 80 de instituto. Sí, es un poco ese rollo. Sí, y luego una cosa un poco Freaks and Geeks, o sea, en plan, pues eso, así. John Hughes y demás, me sí, refiero. Sí, no sé. Y relacionados, evidentemente, salvando distancias, pero que iba por esa dirección. Y luego lo que comentas de que es una nueva interpretación de la letra escarlata, esto me suena a también a Crueles Intenciones, ¿sabes? La película sí, está maravillosa. Yeah. Que, claro, era otra adaptación de la novela esta francesa tan famosa de Las Amistades Peligrosas, que ya sí. Había habido que si Valmont, que si la otra película de Las Amistades Peligrosas y demás, Y que también decían que era una reinterpretación moderna del clásico y que bla, bla, bla, y te metían ahí sesudos análisis posmodernos del asunto. Y vamos, que no. Y me da la sensación de que aquí tampoco hay nada de eso. Pero es que no, no, no, es que no lo pretende. Sí que hay un momento en la película, después de que ya el rumor se extienda y tal y cual, pues está en clase y están hablando de la Reta Escarlata, pues para hacerle homenaje, y a raíz de una cosa de la Reta Escarlata, pues ella lleva, que se le ha visto en los pósters y tal, una A, que ahí viene también el título, pues está ahí en el pecho, en plan, sí, soy la puta, ¿y qué? Pero más allá, o sea, más allá de ese homenaje, la película no pretende ni mucho menos hacer una crítica al conservadurismo americano y, en fin, que no. Que es que he leído algunas por ahí que digo, pero me estás vacilando. Críticos del mundo, a veces lo que ves es lo que hay, ¿eh? Sí. Muy bien dicho. Y nada, con eso yo creo que pasamos a la ventana indiscreta, ¿no? Eso, pasemos a comentar ese clasicazo moderno. del 2000, clasicazo del 2000. Empezamos con la ventana indiscreta. Yeah. Y en la que Ramón me dice que es mi película, pero realmente en cuanto decidimos que íbamos a hablar de ella, él estaba casi más emocionado que yo. Claro. Yo la he visto 3 veces y tú la has visto... ¿Cuántas? Tropecientas, no sé, muchas veces. Tropecientas. Bueno, estamos hablando de Los Ángeles de Charlie. Bien, la adaptación de McGee, que se estrenó en el 2000, con Cameron Díaz, Drew Barrymore y Lucy Liu como los tres ángeles de Charlie. Y bueno, pues es que no sé qué más introducir. Bueno, ¿qué voy a decir realmente de la sinopsis? Que tenemos a estas tres chicas dando estopa y, bueno, en este caso, por contar un poco así por encima, pues eso, que tienen que robar una especie de sistema de reconocimiento de voz que supuestamente robado y a partir de ahí pues se van metiendo en un enzarzao del que tienen que salir. Y eso, ¿y qué más puedo decir? Que está Bill Murray, que es maravilloso y que ahora toca a ti porque es... ¿Ves? Es que se me da fatal presentar, Ramón. Fatal. No pasa nada, no, que no punda el cánico, tranquila. Bueno, pues nada, aparte de lo que ha dicho Adri, comentar eso, que está Bill Murray, que es un cómico que para mí es de mis favoritos desde siempre, vamos, de esa generación fantástica que hizo grandes películas y comedias en los 80 junto a Chevy Chase, Dan Aykroyd y demás, que está también Sam Rockwell, que es un actorazo, aunque parezca increíble, se ha hecho su huequito ahí haciendo un trabajo que muchas veces no se le valoraba debidamente y que hace poco pues tuvo bastante fama por esa peli independiente de ciencia ficción que era Moon, que estaba muy bien. Sí, la verdad es que él lo hace genial. Yo, de hecho, resulta curioso porque le había cogido manía por esta película, ¿eh? Por Los Ángeles de Charlie. Le había cogido manía porque, pues eso, me resultaba repulsivo. Y le vi en Moon y, vamos, se me pasaron todas las chorradas. Bueno, también está por ahí Kelly Lynch, que es una actriz que sobre todo tuvo su momento en los 80, probablemente a finales de los 80. Una cara bastante reconocible del cine de esa época y también, bueno, en la televisión ha tenido algunos papelillos en alguna serie interesante, creo que... ¿Cómo se llamaba en España? ¿The L Word? Bueno... Sí, no, The L Word se llamó The L Word aquí, bueno, también. Bueno, pues esa serie, y aparece por ahí Crispin Glover, que es nuestro amigo el padre de Marty McFly en Regreso al Futuro. Un gran actor que, de verdad, yo para mí, en un papel que para mí es su mejor papel, aunque no hable. Sí, de hecho, siempre que hables de Crispin Glover, siempre mencionas su papel en Los Ángeles de Charlie. Es que me parto con él en su papel sin diálogos, ojo al dato. Sí, de hecho, su personaje no tiene nombre, ¿no? Es el hombre delgado. Creepy, sí. Thin Man, le llaman. Sí. Creepy Thin Man, sí. Y también está, ojo al dato, es que vaya repartazo que tiene esta película, Matt LeBlanc. Sí, ¿qué? El de Friends. No, pero es que sale Matt LeBlanc, que hace de Joey. Sí, sí. Porque además hace de un actorucho de ahí que me hace mucha gracia porque es, pues eso, es Joey, porque es así cortico y tal. Sí, es el típico actor que hace pelis de mierda y que está siempre buscando, pues eso, el pegar el pelotazo con una película y demás. Y el ¡Yo te maldigo, Salazar! Que suelta en este momento. Ese momento, es verdad, es verdad. Que es muy típico de las películas lamentables que parodian y critican bastante en Los Ángeles de Charlie. Todo eso se ha dicho. Y... Oye, por cierto, no hemos dicho, sí. Como hasta entonces, hasta ahora no hemos dicho nada comprometedor, spoileracos, ¿eh? Que, sí, sí. Vamos, no es que esta peli se pueda considerar que tiene muchos spoilers, pero vamos, que sí, sí. Si no la habéis visto y os interesa verla sin spoilers, pues... Advertimos que esta es una sección en la que hablamos sin tapujos de las películas para comentarlas, pero a saco. Sí, que normalmente se dice cuando empieza la sección, pero como soy lo peor presentando, pues... Sí, sí. No pasa nada, los oyentes si lo digas te que perdonarán. Sí, venga. Y nada, decía que también aparece por ahí Luke Wilson, haciendo un poco de Luke Wilson. Sí. Aunque es un actor que a mí me cae bastante simpático, la verdad, pero es bastante limitadillo para lo que tiene que hacer, sí. Pero hace siempre del noviete buenico, así, en plan gracioso. Pero me hace gracia porque sale Luke Wilson haciendo de Luke Wilson, Matt LeBlanc haciendo de Matt LeBlanc, que además siempre hace los mismos personajes, tipo Joey, Tom Green haciendo de Tom Green... Porque también eso, o sea, haciendo del loquito que ah, es. Ah, cierto, cierto, es verdad. Sí, sí, sí. El chat. qué genial. Y eso. Y bueno, básicamente lo que ha comentado Adri, de que es una adaptación de la serie de televisión y es como si fuera un episodio de la serie de televisión, pero alargado. No alargado así a lo tonto, no, no. Bien, dura lo que tiene que durar. En ningún momento parece que la película le sobre minutos. Porque básicamente, y es lo bueno de esta película, son hora y media o más de hora y media de acción, de cachondeo, de tías repartiendo caña entre malutos. O sea, ¿qué más se puede pedir a una película? Nada. Nada, nada. Tiene a Lucy Liu, probablemente es que... la mejor actriz del siglo XX, que diría ay. Fry. Bueno, habla con la cabeza y no con la chorra, ¿eh? ¡Oh! Oh, oh. Evidentemente, no lo decía en serio, amigos. A mí, mi actriz favorita del siglo XX es Bo Derek. Es la mejor. No, en serio. Bueno. A ver, yo voy a decir una cosa, y es que en este punto de la grabación del episodio, seguro que la gente está planteando si dejar de escucharnos. Sí, matarnos. Porque, inexplicablemente para mí, esta película no tiene demasiados adeptos. De hecho, yo cuando la vi en el cine, la vi en la sala 25 de Kinépolis, que tiene 1.100 personas de aforo, y estábamos yo y mi amiga descojonadas vivas, y el resto de la gente que es súper indignada. O sea, vamos, que parecía que les estaban atracando a mano armada. Y es que hay veces que hay que asumir el papel de ver una parodia, y Los Ángeles de Charlie es una parodia. Sí, una parodia bien hecha. Una parodia bien hecha. Y es que además ya no es que tengas que decir, ponerte tú en el punto de esto es una parodia, me lo voy a tomar así. No, no, no. Es que ellos saben bien que es una parodia y lo demuestran desde el minuto uno cuando entra esta... ¿Quién es disfrazada? Esta Drew Barrymore. Sí, disfrazada, sí, del negro este tocho que se sienta ahí en el avión y dice y aparece en la tele del avión. Una película... T.J. Hooker, The Movie. Sí, sí, T.J. Hooker, The Movie. Y dice el tío este... Joder, otra película hecha de una serie de televisión. Y es que ese es el minuto uno de la película. Es que ahí te está diciendo, esto es una broma, ríete. O sea, sí, sí. Oye, además hay que decir que la serie de televisión, que muchas personas que hayan visto esta película probablemente no la hayan visto, la serie era una serie muy de cachondeo. O sea, no era una serie... que se tomase muy en serio a sí misma tampoco, y os animo a que veáis cualquier episodio o fragmento de episodio de la serie de Los Ángeles de Charlie para que veáis la clase de momentos vergonzosos que tenía. Por favor, un poco de perspectiva. Pero en fin, eso, es que ya solo con esa primera secuencia en la que están... Sí. Que es que me encanta la cómo presentan a las tres. Ahí en plan con las cámaras lentas, con las melenas al viento de Lucy Liu, ahí en plan, ¡osh! ¡Osh! Y cómo las presentan a las tres, cada una de su padre y de su madre. Sí, sí. El momento Cameron Díaz con el aparato conduciendo a lo salvaje. Bueno, para el momento de Cameron Díaz, que también es ahí al principio, cuando se levanta de soñar. Que está bailando y cantando cual musical y se pone ahí a bailar con sus braguitas de Spiderman, sí. Delante del espejo moviendo el culo en plan, es como, sí. Dios. Y le llama el de la servicio de mensajería, dice: ya he firmado para esto, no sé qué, puedes meter lo que quieras por la rajita. Por mi agujero, por la ranura. Sí, sí. Es verdad. Si es que desde el primer momento la película ya se ve lo que es, y es una parodia a las películas de acción, a la propia serie, también a otros géneros, como un poco también a las películas que van del rollo de espionaje y demás. Tampoco es que, sí, que sean... No de las de James Bond, evidentemente, no va de ese rollo, pero sí de cierto tipo de películas de espionaje. Y... Es que hay... Sigue. No, que hay un momento, por ejemplo, que a mí me hace mucha gracia, que van las tres a un burger a pedir comida y de repente no funciona el intercomunicador, se asoma Lucy Liu, coge el chicle, en plan MacGyver, hace ahí, coge los cables, hace... Y de repente funciona. Son esos detalles que dices, es que es genial, porque es que es broma, eso que es una chorradita que no tiene importancia, es lo que hace que la película sea tan divertida. Están por todas partes, además. No sé si te has fijado que antes de... En el avión, al principio de la película... se van viendo a los personajes que hay alrededor. Hay un momento en el que se ve a una pareja que está entrando en el baño del avión para zumbar. Ah, ¿sí? Sí. Que además la azafata le mira con cara de uy, es lo que vais a hacer. Sí. ¿Y qué más cosas? Bueno, es que... Bueno, lo que dices tú, por ejemplo, de que también es parodia a las películas de espías, todo el momento ese Misión Imposible... de cuando describen lo acorazado que están los datos de esto de la empresa satélite, que vamos, que si la retina, que si la mano esta, que me hace muchísima gracia, porque cuando consiguen las huellas dactilares del tío y crean la mano, ves a Drew Barrymore en un super aparato ahí científico, sí, con un montón de tubos y de... Con matraces, sí. Sí. En plan químico total, que bueno, químico no vas, más bien, pero vamos, que justo cuando sale la mano... se ve así un poquito en plan para afuera tú y de suena ¡ting! Como si fuese un microondas. Es que a mí esos detalles me encantan. Sí, toda la parte en la que describen cómo está acorazado el lugar donde tienen que entrar para el ordenador es, vamos, total referencia a Misión Imposible de Tom Cruise. Totalmente. Porque además... digamos que como está protegido es sí. Como está protegido retina, mano, que si sensor de tal dentro de peso, el sensor de movimiento, el sensor de peso, todo. Que además es que la ves ahí haciendo piruetas, gimnastas dentro del sitio ese para subirse, es como, en fin. Que... Y luego un punto a favor de McGee y sus planos... ¿Planos? Me refiero a esos planos para deleite de cierto público de la película. Bueno, sí, que yo digo, vale, probablemente no, seguro que si no fuesen tres chicas... la peli perdería muchísima de parte de su gracia, porque la gracia es que sean ellas las que van dando al margen del pero tema para mí... erótico festivo, la verdad es que la película, la gracia es que las tres protagonistas sean mujeres, por supuesto. Claro, pero para mí, o sea, dejando eso claro, para mí la única forma de que esta película fuese mejor es que en vez de ser tres tías fueran tres tíacos. Que por lo menos hubiese erótico festivismo para mí, pero vamos, que incluso a mí me hace gracia ver esos planos, primeros planos de ellas ahí. Además, como son tan exagerados y tan de broma. Sí, son muy de broma. Que es como tomarle el pelo a la audiencia un poco. ¿Queréis ver aquí al Scott de Cameron Díaz? Pues toma Scottazo de Cameron Díaz o de Drew Barrymore, o toma plano posterior ahí cuando está entrando en el ordenador. Vamos, que eso se lo toman bastante a risa todo el rato. Sí. Me encanta. Y es que soy fan, de cuando Lucy Liu entra en la empresa esta donde tienen guardado los datos del satélite, vamos, cuando van a pinchar ahí. Y entra con el traje, super traje de cuero este, super mega ajustado. Y la fusta. Y va moviéndose ahí, en plan, moviendo las caderas, tachan, tachan, y suena y rechina el cuero. Y me hace muchísima gracia. Y tiene que le dan su momento Lucy Liu, que también lo ha hecho en otras películas, como en Kill Bill, cuando está delante de todos haciendo su speech sobre que no le hacen caso los jefes y demás. Sí. Y pegan los golpes en la mesa, y tú vas ahí... muriéndose de miedo y demás, y cuando le empieza a pedir, bueno, ¿qué? ¿Alguien me va a enseñar? Y, se pone en plan modosita de repente, sí. Lo hace mucho, es como ese cambio de estar súper dura a estar súper blandita. No sé, pero por ejemplo, otra cosa que me gusta mucho de la peli son las secuencias de acción. Porque además realmente me hace muchísima gracia, porque las secuencias de acción nunca sirven para nada en la película, porque nunca acaban siempre como empiezan. pero te lo has pasado tan bien viendo las patadas voladoras que hacen. O cómo se, me encanta cuando las tres se ponen a posar. Sí, cuando sí, acaban sí. de hacer un... Ay, están peleando con Christine Glover y ahí se suben una a la otra, no sé qué, patada por un lado para otro, y hacen ¡guau! Y se ponen las tres enfiladas ahí con el con cada una de sus posiciones. Súper divertido. Hacen unas coreografías muy chulas y muy sí. influenciadas también por el, las típicas coreografías de artes marciales del cine de Hong Kong o las que se pudieron ver en Matrix, que por aquella época, por el año 2000, se empezaron a poner de moda, por cierto, en un montón de películas de acción del momento, y que menos mal que ya se les pasó, porque en muchas películas sobraba bastante, y aquí no, precisamente por lo exagerada que es toda la película, las escenas de lucha entre los personajes, pues ese estilo de artes marciales de Hong Kong le da un toque muy peculiar y muy acorde al resto, al tono de la película. Sí, pero es que además, para mí, ya no es, sí que es verdad que evidentemente son exageradas y resultan cómicas, pero están muy bien rodadas. Sí, eso aparte, evidentemente. Claro, como secuencias de acción son totalmente válidas y no dejan de ser espectaculares. Vale que te ríes de ver a Cameron Díaz en plan patada voladora, pero como está tan bien hecho, realmente rodado, como ellas se coordinan y vamos, con toda la coreografía de las peleas, pues no deja de ser también entretenimiento de acción. Más allá de la comicidad que supone, no sé. Sí, y tienes la pelea del principio de las tres contra el flaco, contra Crispin Glover. Tienes luego peleas por ahí con algunos malutos que se les aparecen por separado. Bueno, el momento del coche, que además que viene precedido por ellas tres vestidas en estos monos de mecánico tal. Sí. Que tienen, creo que es Cameron Díaz, ¿no? La que va detrás de... Sí, va detrás en el coche, sí. Del ella. Coche, y hay un momento en que están en el puente frente a frente, hay una gaviota en el medio, que de repente la gaviota se levanta y... ¡Oh! Como en plan... Si hubiera sido una paloma, fíjate, ¿a qué director nos hubiera recordado? Sí, sí, sí, por eso, que es una gaviota, que encima es para más Henry. Es peor todavía, o sea, es... desde aquí quiero expresar mi odio hacia las palomas y las gaviotas. Gracias. De las palomas. Bueno, sí, las palomas. Tiene eso, momentos de persecución bastante bruto en los coches de Fórmula 1 o de Fórmula Indy o lo que fuera aquello, que está muy bien además. Que bueno, luego no he dicho nada, pero esta película tiene una secuela que no comentamos porque aquí Adri no la ha visto. Ya probablemente hasta la comentaremos en el futuro, quién sabe. Pero en la secuela, digamos que tiene lo mismo que esta primera película, pero más exagerado todavía. En es algunos que por aspectos. Eso me da miedo. Porque... Claro. Pero vamos, que aquí lo que hay está todo muy acorde. Y bueno, la persecución está muy bien, las escenas de lucha están muy bien. Y algo que me gusta mucho y es que están muy bien rodadas las escenas de lucha, porque se ve muy bien lo que ocurre, cosa que en las películas de acción... Estoy hasta las narices de que no se vea nada. Por ejemplo, me acuerdo lo frustrante que era y mira que me gusta, en Batman Begins, era como que no veo nada, que bueno, me enseñes las secuencias de lucha. Pero el estilo de Nolan depende del momento, a veces se ve más, a veces se ve menos, es bastante delicado el tema ese. Según la intensidad del momento y demás, lo cambia. Vamos a meternos en eso. Estoy de acuerdo con lo que dices de que están, por eso lo que he dicho antes, que se ve, están muy bien rodadas y que resultan muy atractivas. Y luego que es muy creíble, por ejemplo, Drew Barrymore en las escenas de acción, algo que jamás me hubiera imaginado. Bueno, soy fanísima de cuando están ya hacia el final en la torre, en el castillo este, que ya está atada a la silla. ¡Ah, ese es un momentazo tremendo! Y se le acercan los cinco machos estos y le dice, pues voy a empezar, tú me vas a ayudar a romper la silla, voy a pasar por encima tuyo. Se pone para atrás y les apunta con las piernas. Sí, les para con las piernas abiertas, además, ahí todo... no, y es genial la secuencia de acción y luego cómo sale haciendo el moonwalk ahí. Es súper divertida, la verdad. A mí me gusta bastante Drew Barrymore y creo que en general me gusta las tres. Las tres creo que es el reparto perfecto para esta película, probablemente. Sí, son tan, que esperemos son tan distintas. Que hagan tercera película también con las tres, por favor. Gracias. Sí. hay un momento que no hemos comentado, por favor, y es el momento de las tirolesas. me encanta, soy súper fan. Y eso es totalmente erótico festivo ese momento. Sí, totalmente de gratis. Pero sí, creo, sí, soy cierto. Consciente de ello, pero me encanta cómo sacan la tuba esa, que es el escaneador de retinas, que es como, ¿en serio? Sí, y el otro que le dice, se han equivocado de dirección, y el otro dice, ¡shh, calla! Sí, es que es todo el rato así, o sea, es todo momentos que realmente llaman la atención, o sea, en ese sentido recuerda mucho a otras películas como en este aspecto como Men in Black, ¿no? Que todos los momentos de la película son sí. Como sketches que realmente los recuerdas todo cuando recuerdas la película. Están, vamos, es que tiene mucho valor eso para mí. No es la típica película que dices, vale, sobra media hora, todo esto no viene a cuento. No, es que todo lo que ocurre, aparte de que es acción todo el rato o momentos en los que te estás divirtiendo pero mucho, todo lo que ocurre sirve para algo, realmente, dentro sí. del universo de la película, claro. Me encanta el momento también de cuando va Cameron Díaz a rescatar a Bosley y de repente le llama por teléfono el novio. Sí. Y lo coge y está hablando con él y peleando con la otra a la vez. Y el otro, es mal momento, y ya, no, seguimos hablando, que estoy aquí dándole pa'l pelo a la perraca del desierto esta. No, pero sí tiene momentos muy divertidos, que no hemos hablado de Bill Murray, por cierto. Sí, Bill Murray, que tiene todo el repertorio posible, sí. Desde sus típicas frases diciéndolas en serio al principio, cuando Lucy Liu ha hecho unos muffins o no sé qué, sí. Que son duros como una piedra, y empiezan ahí a hablar de, claro, de que tiene miedo de hablar de su vida secreta y demás a su novio, y entonces dice, no, porque nosotros nuestro cuerpo lo entrenamos en el gimnasio y nuestro corazón igual, con nuestras relaciones, y entonces dice Drew Barrymore, entonces yo debo tener el corazón de un rinoceronte, y le dice, sí, lo tienes. Sí, a mí me hace gracia. Su personaje sí que está bastante ya pasado de rosca, porque no se me olvida que el momento cuando está encerrado, que se da cuenta que tiene todavía el intercomunicador en los dientes y empieza a hacer antena con los dedos. Buscando cobertura, sí. Es que ese momento es como, me lo está diciendo en serio. Eso sí que, ese momento sí que creo que es un poco excesivo, pero que, no. Que además, según espera ahí, estando encerrado, hay un momento homenaje a La Gran Evasión, que no sabemos de dónde ha sacado el guante de béisbol. Ah, sí. Bueno, ¿cómo lo digo? Me sale en inglés. Cuando coge el jabón y a base de mordiscos hace una pistola que... Eso, además, cuidado. Referencia a Coge el dinero y corre de Woody Allen. Cuidado. Una pistola perfecta. Ahí ya está con el de Woody Allen. Que hacía una pistola de jabón, precisamente. Cuando se iba a escapar, se le llovía y se le derretían las manos. Es cierto, otro momento super what the fuck de la película de Bill Murray. Bueno, no es de Bill Murray. Cuando está ahí el pajarillo ese... Que pía en el intercomunicador y Cameron Díaz lo reconoce. Sí, dice, es este pájaro. Sí. Sita Pigmea, que está, vive en no sé qué isla, y es como en sí. Y las otras, claro. ¿Y qué quieres decirme con ese pájaro? Solo vive en un sitio. Casualidad. Algo que nunca hemos visto en ninguna película de estas, ¿eh? Que sí, sí. Ha escrito esta amenaza de bomba, la ha escrito con un papel que solo se vende en una biblioteca o una librería. Perdón, sí. O sea, esas cosas que pasan. Son tan buenas. Y, en fin, y hay que hablar un poco de Crispin Glover, que en serio, es un personaje espectacular el que hace de Maluto con el estilete ahí en el bastón. Fetichista asqueroso del pelo, sí, de las mujeres. Es que me da asco cuando coge los mechones de pelo y los huele ahí, es como, ¡ay, vete a cagar! Asqueroso, repulsivo. Y ahí, además, es que claro, como el que esté sobreactuado le va perfecto al personaje. Porque es en plan, le están dando derechos y el tío y empieza como, me estáis tocando ya las narices, niñatas, dejadme en paz. Realmente lo vive, o sea, yo creo que tuvo problemas psicológicos después de interpretar a este personaje, porque el flaco es mucho flaco, de verdad. Y luego las escenas de acción con el estilete tienen lo suyo. Sí, como ella, me hace gracia como ellas lo esquivan. Sí. Así como los brazos pacientes, pero queda muy bien. Mira las campañas. O la lucha que tiene al final con Lucy Liu. Que está muy bien. Que por cierto, no, es que es eso, que es espectacular. Que me hace gracia porque utilizan mucho la cámara lenta en plan también parodia. Pero sí. pero a la vez la utilizan muy bien. Y creo que otra cosa que utilizan muy bien en la película y que me encanta es la banda sonora. Cierto, cierto. La banda sonora está muy bien. No, no es que, o sea, no es que sea una obra de arte, pero es perfecta para el tipo de película que es lo claro, que cuenta. Me hace gracia porque combinan las canciones así, los temas en plan más cañeros para los momentos de acción y tal, que están muy bien elegidos, y luego las referencias a la película sí. con canciones que dicen Angel en todas las canciones. Pero me hace gracia porque describen, en plan, por ejemplo, cuando se disfrazan de japonesas, hay exacto. una canción que no hace más que decir Turning Japanese. Es como sí, ves. La canción, esa canción es muy famosa, por cierto. No sí, sé sí, si, sí, la conozco, sí, la conozco. Era porque dices, a lo mejor no la conocía, pero sí, efectivamente, es una de las cosas que mejor está y es eso, que todas las canciones están elegidas para que tengan algo que ver con lo que está ocurriendo en pantalla. Que es algo que no se ve mucho, por cierto, hoy en día. Yo creo que en los 80 sí que se hacía, por cierto, eso de que las bandas sonoras tuvieran bastante que ver con lo que pasaba en pantalla, pero ahora no se hace mucho. Y aquí se recupera eso. La verdad es que ayuda bastante, además, porque, ya digo, es una película que tiene todos los detalles, yo creo, muy bien pensados y muy bien medidos para estar en el punto en el que quiere estar y no pasarse. Porque esta película, si se hubiera pasado, hubiera sido una chorreza absoluta. Que sí, que ya sé que muchos piensan que es una chorreza absoluta. Pero no, estamos aquí defendiendo esta película frente a todos vosotros, pecadores. Sí, en fin, que es que no sé qué más vamos a decir. Bueno, que además luego acaba con sus tomas falsas, que siempre son graciosas. En los títulos de crédito, no hay que irse. No hay que irse de cine después, porque están los títulos de crédito mezclados. Y vamos, es la típica película que ves que los actores se lo han pasado de miedo rodándola. Sí. De verdad. O sea, es tremendo porque, o sea, se nota. Esas cosas se notan en las películas que también me recuerdan. Estoy todo el rato aquí haciendo referencias a los 80, pero es verdad. Me recuerdan a las típicas comedietas de los 80 que luego ponían las tomas falsas al final. Y te dabas cuenta de, joder, esto se le han pasado de miedo aquí. Vamos, seguro que lo hubieran hecho casi sin cobrar. Pues aquí un poco lo mismo. Pero es que es eso, que transmiten el buen rollo a la película. Sí, eso... sí, sí. Drew Barrymore, productora, por favor, produce ya la tercera película, gracias. Desde aquí te lo agradeceremos, como fans. Y nada, yo solo quiero añadir una cosa, y es que la volváis a ver con otros ojos. Sí, por favor, dale una oportunidad. Yo sé que hay muchas películas que hay que ver en este aspecto, pero para mí es lo que yo llamo el modo True Blood. Porque probablemente es el producto audiovisual con el que más tiempo me he pasado en ese modo. Y es que esta película es una parodia y quiere que nos riamos con ella y de ella. Y exacto. Entonces hay que ponerse en ese modo y ya veréis cómo la vais a disfrutar mucho, porque es muy divertida. Y además eso, que ellas, yo lo digo, y ellas son atractivas para desde un punto de vista erótico festivo para los tíos, pero para mí me resulta curioso que también en ese aspecto erótico festivo para mí me resulta muy cómico, porque lo detecto, y detecto cómo lo están utilizando y cómo se están riendo de él. Exacto. O sea, que incluso en ese aspecto es para, digamos, no, todos los públicos, ¿no? Porque a lo mejor alguna vez que yo le recomendaba a una chica es como, esos son ellas tres haciendo el monguis para poner a los tíos. No, en serio, muy recomendable para todos y todas. Y vamos, que no hay mucho más que decir, que ya está todo dicho. Que es un repartazo que tiene con las tres protagonistas que están espectaculares. Que vamos, no hay ningún momento en el que te puedas llegar a aburrir de esta película, que tiene un montón de detallitos en todas partes, de referencias. Es que todos son ventajas si ves esta película y te gusta, la verdad. Así que nuestra recomendación, el sello de recomendación de esta peli, ya la he visto, para Los Ángeles de Charlie, una película que reivindicamos desde aquí. ¡Hala! Y ahora, después de un pequeño descanso, vamos a entrar en harina con las tres películas que vamos a destrozar sin piedad porque son muy malas. Son y estas realmente... no son malas de reírse de ellas. No, bueno, más depende, o menos. Depende. No, no son malas de disfrutar. Dejémoslo ahí. Así que hasta ahora mismo. Hasta ahora. ¡Hola, Mike! ¡Hola, Joe! ¿Qué tal tu mujer? Dímelo tú, ¿se fue contigo? Pues estupendamente. ¡Qué cabrón! Y dime, ¿de qué fantástico producto nos vas a hablar hoy? Hoy vamos a hablar de un podcast. ¿Un podcast? ¿De qué podcast nos vas a hablar? ¡Vamos a hablar de Café Lock! ¡Oh, Dios mío! ¡Cuéntame más cosas! Escucha el testimonio de un pobre desgraciado que no escuchaba Café Lock. Y antes de escuchar Café Lock era un pobre desgraciado. Y comprobemos los resultados impresionantes después de escuchar Café Lock. Yo sigo siendo el mismo desgraciado, pero ahora escucho Café Lock. ¡Wow, Joe! ¡Wow, Mike! ¡Me has dejado de pasta boniato! ¿Qué tengo que hacer para escuchar Café Lock? Pues lo único que tienes que hacer es entrar en www.cafelock.com. Y recuerda, Café Lock se escribe con K. Bueno, pues en Tres Pelis Sin Piedad, esta gran sección de estreno mundial, vamos a comentar tres películas malas o que a nosotros nos parecen realmente malas, pero malas, no de malas de, ¡buah, es flojilla! No, malas de, ¿pero qué mierda es esta? Vamos malas de, devuélveme claro. Mis 2 horas de vida, por favor. Sí, 2 horas y media o 3, las que sean. Y en este caso vamos a comentar tres películas recientes que han tenido, bueno, disparidad de éxito de crítica y público. Por así decirlo, vamos a comentar Jumper, que es, bueno, ya nivelón. Push, que es lo que le sale a Ramón cuando la ve. Ya has tenido que soltar la frase. Es que no lo puedo superar todavía. Y una que ha visto mucha más gente que estas dos juntas, probablemente, que es Transformers 2, La Venganza de los Caídos. Que no tiene nada que ver con Franco ni con la dictadura. No, esto no es un drama político. Ni nada por el estilo. Es la secuela de Transformers que tan buena taquilla hizo y que, bueno, pues hicieron secuela porque, claro, cómo no van a aprovechar el tirón. Entonces, vamos a empezar por el principio y comentemos Jumper. Venga, empieza tú, que yo estoy todavía un poco con sí, el ataque. Tranquila, Adri, tranquila. Jumper, que es una película fantabulosa, con, ojo al dato, guión de David S. Goyer, amigos míos, y dirigida por Doug Liman. Que diréis, ¿quién es Doug Liman, este tío que tiene un nombre tan raro? Pues es el director de grandes obras maestras como Mr. y Mr. Smith, que bueno, oye, dentro de lo que cabe estaba bien. Estaba sí. Curioso, ya vamos, detenidica. Pero que era también el responsable de El Caso Bourne. Pero Dutch. Pero Dutch, tú antes vamos... molabas, amigo mío. Eso iba a decir yo. Ay. Sí, y está protagonizada por nuestro gran... Anakin Skywalker, Hayden Christensen. Al que yo llamo Hayden miradas aviesas Christensen. Sí. Que ha creado escuela, porque luego está Michael Scofield, criado en la Academia de las Miradas Aviesas de Hayden Christensen. Pero sí, es Hayden Christensen, un gran actor. Sí, por supuesto. Aparece Rachel Bilson, que probablemente alguno la conocerá porque salía en una serie que es de OC. ¿La conoces? ¿A que sí? No. Sí, sí. Sí. Y también aparece por ahí Samuel L. Jackson. Samuel, ¿qué? Aparezco en todas las películas Jackson. Samuel L. Jackson se da por... Es de base, quiero decir. Lo único que cambia aquí es que lleva... su estilismo es terrible y lleva un pelo blanco que perturba bastante. Y su personaje... En fin. Lamentable. Pero es que lamentable. También engañaron a Diane Lane y también tiene un personaje aquí, en esta película. Y ojo, guionizado por el responsable de grandes obras maestras como de la televisión como Flash Forward o Ghost Rider, David S. Goyer, porque este hombre tiene de todo. Es el típico que lo mismo te guioniza Blade, que la próxima película de Batman, que la próxima de Superman, que Flash Forward, que, en fin, es un hombre que no le hace asco a nada. Así le va luego su filmografía. Pero vamos a entrar en harina, porque la película va... Voy a leer la sinopsis, venga, lo voy a hacer, porque me gusta mucho. Sabes a lo que te estás poniendo en peligro, ¿no? Que me va a otro ataque de risa, pero bueno. Bueno, la sinopsis dice algo así como que una anomalía genética permite a un joven teletransportarse a sí mismo donde quiera. Y descubre que ese don ha existido por siglos y se encuentra dentro de una guerra que ha estado ocurriendo por miles de años entre los Jumpers, los saltadores, y aquellos... que quieren matarles, que se llaman los paladines. No, no a la taza, no, paladines, paladín de eso, de paladín, los del WoW, vamos, gente con espadas y tal, en la Edad Media, cosas así. Bueno, básicamente la película es de un tío que aparece en cualquier parte cuando le da la gana, solo con pensar en ese sitio. siempre y cuando haya estado antes en él. Algo que ya algo que se toman duda. Sí. No, que se toman por el... que se pasan por el forro, realmente. Porque el tema está en que no es estar en él, sino haberlo visto un poco de lejos. Pero hace cosas tan increíbles como, oh, salta del sofá para ir a la nevera. ¡Qué gran poder! Cuando va de sobrado y ya tiene dominado los poderes, pues ya va a todas partes haciendo saltitos. Es como, vale, muy bien. Pero es eso, que no es espectacular es ni nada. No, eso es la forma de decir que tiene la película de decir, mira qué guay somos y mira cómo mola cuando salta. Mira, salta en nevera. Mira, salta a Egipto. Mira, vuelve a su sofá. Es que es, ahí me tenía fascinada. Además no falta familia desestructurada, su madre le abandonó, su padre no le hace caso, es un marginado social, le gusta una chica que no se atreve a decirle nada, se ríen de él en el colegio, en fin, la cosa está que el tío desaparece, porque sí, o sea, estando en el colegio, el chaval con 15 años desaparece, utilizando sus poderes, que es cuando se entera ya de por fin de que tiene sus poderes, y se va por ahí de parranda a robar bancos. Oye, podemos decir spoilers, ¿no? Sí, un poco sí. Vale. Se va por ahí. O sí o no. Un poco sí. Se va por ahí a robar bancos y a conseguir pasta para seguir su vida a su rollo. O sea, es un analfabeto, pero millonario. Y que sabe viajar. Sabe, claro, viajando uno se culturiza mucho. Entonces, lo que vemos básicamente, esto en los títulos de crédito, por así decirlo, es al tío apareciendo que si encima de la esfinge de Gizeh. Oh, que como mola esto, ¿eh? Espectacular. Que si, en fin. Va apareciendo en todas partes del mundo mundial, pero con... se va a ligar a Londres. Sí, va a zumbarse a cualquiera que aparezca en cualquier bar de cualquier parte del mundo. Es así, y puede desaparecer y nadie le va a volver a llamar. Eso son todo ventajas. Pero vamos, que es que la película no da más de sí. Básicamente lo que hemos comentado en la sinopsis es lo que ocurre, que de repente aparece Samuel L. Jackson con el pelo blanco, no sabemos por qué, si alguien le ha dado un disgusto o algo. Y entonces nos enteramos de que existe una organización en la sombra que persigue a todos estos tíos que saben aparecer en cualquier parte en un suspiro. Y por supuesto, Samuel L. Jackson los odia, porque los ya, odia. Ya se preocupan de que diga como 20 veces en la película, ¡oh, odio a los saltadores! ¿Por qué? Porque tendrá un oscuro pasado en el que un saltador habrá matado a un familiar suyo. ¡Eso no lo sabemos! ¡Pero no lo sabemos! ¿Por qué? ¡Porque no han hecho una segunda parte! Porque la película queda abierta, como buena película pretenciosa que es. Pero un final abierto de mierda, un final abierto muy malo. Aparece la madre del prota por ahí, porque sí. Y además con un mensaje horroroso, que es en plan, cuando tenías 5 años, pues empezaste a saltar, como lo llaman ellos, ¿no? Es como se llama la película, Jumper. Bueno, empezaste a saltar y claro, no quise matarte. Joder, es su madre, ¿cómo que no quise matarte? Entonces, preferí irme de casa antes que matarte. Pero ¿qué película es esta? ¿De qué estamos hablando aquí? ¿Holocausto caníbal? A mí lo que me encanta de la madre es que cuando él está, creo que sí, él es en Roma, que está detenido y aparece la madre y le libera. De repente te enteras que tu madre está viva desde los 5 años y el tío no hace nada. No hace nada durante una hora de película hasta que al final del todo... Se acuerda de que está viva. Dice, coño, mi madre, tengo que ir a verla. Y va y se encuentra ahí con Bella, con Kristen Stewart. Sí, que está ahí haciendo de Bella también. Que es su hermana y le dice todo esto que dices tú. No, pero me encanta este tipo de cosas porque Hayden, o sea, el personaje este de Hayden Christensen, es lo que dices. Empieza, le muestran como súper autosuficiente cuando ya ha aprendido sus poderes y hace con él lo que quiera. Y además que me hace gracia porque en una de las primeras secuencias está viendo las noticias y ve que hay gente que por una inundación se ha quedado atrapada. Y en las noticias están diciendo, oh, ¿y cómo vamos? No, la policía no puede llegar hasta ellos, no sé qué. Y le ves a él como mira la pantalla y pasa, despectivo, en plan, me importa todo una mierda. Y luego de repente es la persona que más se preocupa por la chica esta que hace 1000 años que no ve, que sí, otra que tal, que se va a correr a Roma cuando lleva 8 años sin verle. Pero no solo eso, es que además el tío cuando acaba de descubrir que después, cuando todavía no se ha encontrado con la chica, cuando acaba de descubrir que hay un malo que le persigue, que es Samuel L. Jackson, corriendo se va a su pueblo natal a visitar a su padre y a la chica que le gusta. Y es como, ¿pero tú eres tonto o qué? Sí. ¿Por qué después de saber que tienes unos malos detrás de ti vas a ver a la gente que te importa? Es que no tiene nada, ningún sentido. Y tampoco tiene sentido que si eres capaz de ponerte en cualquier sitio en un instante... no sea capaz de ponerse detrás de Samuel L. Jackson y romperle el cuello en el minuto 20 de película. Sí, pero bueno, eso lo damos por válido porque sabemos que no puede hacer eso, porque si no, no hay película. Pues un corto, ¿y qué más hubiera quedado el corto? Pero no, también me hace mucha gracia cuando vuelve a otra vez a su pueblo después de que ha pasado todo en Roma y tal y cual, a buscar a su chica, y llega, va a su casa y le abre la madre de la chica. Y dice, anda, pensábamos que te habían muerto. Sí, ese momento es también como un momento de ¡ay, qué alegría! Hace 8 años que te caíste en el hielo, pensábamos que estás muerto, pero estás aquí. ¡Joder, qué bien! Sí, mi hija tenía razón, dice encima. O sea, y ya está. Y no, y ya está, ya lo han superado todos. Pero es todo así, tan a las bravas y tan ligero y tan... Es que no, o sea... Es... Bueno, tiene una cosa a favor esta película, y es que dura poco. Sí, eso sí. Dura menos de hora y media, lo cual es de agradecer. Porque no tiene guión alguno, o sea que gracias, Doug Liman, por hacer esta película corta, de verdad. Ah, otra cosa que no me he comentado. Es que ya no solo que pretendas tener tanta... que es su propia mitología, que si los saltadores, que si los paladines y toda esa mierda. Es que además empieza a meter a la Inquisición y no sé qué por el sí, mes. Sí, sí, habla de que básicamente todas las organizaciones así cutres que ha habido en el mundo han sido en realidad los paladines que estaban por ahí buscando a los jumpers estos para matarles. Sí, eso, la caza de brujas básicamente es culpa de los paladines. Es que eso, encima de mala y pretenciosa, encima quiere trascender y justificar, en fin. Es el horror de estas películas que comentamos aquí. Que probablemente ¿qué? Esta sección va a ser toda... Se podría haber llamado eso. Pretenciosas a mí, anda ya. Es que además es tan efectivista. Me acuerdo del momento en el que va a buscar a su padre y se encuentra a su padre muerto y salta al hospital. Y de repente, dos saltos que ya los tiene ultra, hiper, mega perfeccionados, el hospital se derrumba. Pero porque salta con mucha intensidad emocional. Claro, que tiene tanta intensidad emocional y tanto drama en esa secuencia, que además tiene una música súper épica de la muerte de su padre, que solo, vamos, que eso, que es lo que pongo, es que ni cuando hizo de Darth Vader, cuando se entera de la muerte de Padme, uy, qué spoiler. Oh, sí, vamos, spoiler total. Mira, sí. Que no lo sepa, que lo haya visto. No, pero eso, que, en fin. Ya que está, es que no da más para sí, no da más de sí. No, de tan, realmente son genialidades todas estas... incoherencias que tiene y personajes. Bueno, he de decir a su favor que de las tres que vamos a comentar es la que menos me ha dolido volver a ver. A mí también, o sea, la verdad. No es tan, o sea, quiero decir, tiene el tema de eso, de que es pretenciosa y de que sobra todo y de que el guión y los diálogos son horrorosos, pero eso no es un horror ni hace tanto daño de ver como por ejemplo Push. No, pero es que es la menos mala de todos y además esta por lo menos es entretenida, más o menos. Sí, tiene los momentos de acción y demás al menos sí. se dejan ver. Claro, es entretenida, pero es que Push y Transformers son un coñazo. Vamos a pasar a Push, porque Push, amigos míos, tiene un director de pacotilla, como no podía ser de otra forma, pero que hizo una cosa que a mí me gustó mucho, que es el caso de Levin, qué curioso. Sí, es que esa película estaba bien. Sí, está bastante bien, el caso de Levin... Que aquí recomiendo, una película bastante curiosa, bastante poco habitual, pero luego nos sale con Push, este hombre, que es... Voy a volver a leer la sinopsis, porque esta sinopsis... No he sabido hacer la sinopsis. Pero es que la película, como no saben de qué va, no saben... Sí, ni bueno, la sinopsis que ponen es dos americanos, jóvenes americanos, es muy importante la nacionalidad, porque están en Hong Kong, muy en, o en... ¿Dónde estaban? Bueno, no Hong Kong, creo, en... Bueno, da igual. Sí, es Hong Kong. Dos jóvenes americanos con habilidades especiales deben encontrar a una chica en Hong Kong antes de que una organización en la sombra del gobierno llamada la División, ¿de qué me suena a mí esto?, lo haga. Bueno, hay que decir que, que claro, que aquí tenemos a la División. Esa sinopsis cuenta los primeros cuartos de hora. Sí, luego, más o menos. Luego la película, en fin, no sabe de qué va realmente. Bueno, en esta película tenemos a Chris Evans, que es el protagonista. Que, en fin, da bastante pena como actor y como persona y como todo, como animal de compañía también, la verdad. Ay, pobre. Sí. Tenemos a Dakota Fanning, que, bueno, mira, pues hace gracia a la niña aquí, la verdad. Yo creo que es lo mejor de la película. Bueno, eso lo comentaré yo después. ¿Y qué tenemos más? Es que tampoco así entre los actores... No, tampoco... luego, en serio, lo he puesto, lo tenía que decir. A la que hace referencia a la sinopsis que tienen que buscar antes de que la encuentre la División... me perturba, porque es que cada vez que hacían un plano, primer plano, es que tiene un ojo en Cuenca y el otro en Kazajistán. Es que, en serio, no puede ser más estrábica. Pues se llama Camila Bell, irónico, y ya ha estado en grandes películas como 10.000. Y... Qué malos somos, somos malos. Y un corto que se llama Dirty Dancing 3 Capoeira Nights. Me cago en... Bueno, es una actriz con una cara un poco especial y rara. Y la película básicamente trata de un niño al que su padre le matan porque tiene poderes de vidente o algo así, o bueno, hace cosas. Y entonces se escapa y le está buscando la división a él, porque la división busca a todo el mundo para hacer experimentos con ellos. Experimentos que vienen, ojo al dato, de los nazis, que no sé qué pinta aquí. Porque es una organización del gobierno estadounidense y claro. Ponen aquí que son... No, pero ojo, estos son investigaciones que hicieron los nazis como para justificarlo. Joder, es que entre la división y los paladines de Jumper, uff. Sí. Y bueno, pues eso, buscan a este hombre y le dicen que en un momento determinado va a aparecer una niña que le va a dar una flor y tendrá que ayudarla. Y esa niña es Dakota Fanning. Y entonces tienen que ayudarla a encontrar a la Bella esa, a la Camila Bell de antes, que ha comentado Adri, que es la única que ha sobrevivido a la inyección de una especie de droga que utilizan para potenciar sus poderes. Pero no has comentado una cosa al principio. Y es que, la secuencia introductoria, que es en la que describen todo esto que has dicho, de que al padre le matan y le dice todo esto, bla, bla, cuando el protagonista es niño... No os olvidéis de esa secuencia, porque os la van a repetir en flashbacks como 10 veces durante toda la película. Por supuesto, para que tengas presente. Claro, para que tengas presente que el protagonista está muy afectado por su pasado. Sí. Y que en fin... Aquí que... también tenemos oscuro pasado, familia desestructurada. Sí, sí, ya tenemos ahí las motivaciones y odios en un solo flashback. Aunque luego el protagonista no... Pues en fin, que no... Tenemos siente, también a un, no, amor, no, a un amor de su pasado. Realmente se parecen mucho Pussy y Jumper. Sí, sí, entre los nazis, que sí, que sí. Luego lo del tema de la mitología. Y luego los poderes, que son poderes psíquicos aquí. O sea, no es nada genético. Esto es psíquico todo. Y claro, cuanto más utilices tus poderes, mejor te va y todo esto. La película, es que la verdad, aquí también tenemos otro problema. Es lo que dura. Dura 2 horas y dices, ¿para qué? Uf, se me hizo... Es que me, esta, yo ¿para qué? La he visto aposta para esto... Y se me hizo eterna. Están buscando un maletín que tiene una droga por ahí, pero ¿qué van a hacer con la droga? No se sabe todavía, simplemente que la tienen no, ahí. Lo que me jode es que no tiene ningún tipo de argumental válida, porque de repente se han quedado atascados. No pasa nada. De repente aparece un nuevo personaje con un poder psíquico que les sirve para avanzar y ya está, ya avanza la película. Claro, gracias y ahora a vamos eso. Para aquí, y ahora vamos a Hong Kong, y ahora vamos a otro sitio, y ahora oímos. Sí, sí. Y ahora vamos a intentar a darles el gato por liebre a la división porque sí, aunque son muy peligrosos. Y ahora vamos a huir porque son muy peligrosos. Y cuidado con... También es que hay otros mafiosos que también les persiguen, que a veces huyen y otras veces se enfrentan a ellos sin motivo aparente, sin sentido común, sin nada. No, pero es que es eso. Totalmente, a mí las secuencias de acción, también la mayoría no sirven para nada, no cambian nada prácticamente en la historia nunca. Son totalmente pretenciosas. Es en plan, mira qué poderes tan chachis nos hemos montado. Bueno, poderes tan chachis, mira... como los no, que no. Gritan. Sí, es que no es eso, lo estaba diciendo totalmente irónica. Mira qué poderes tan chachis tenemos y qué super secuencias de acción montamos. En fin, que para eso veo el día de mañana, que para tsunamis dentro de un restaurante los veo en la ciudad de Nueva York, ¿sabes? Que no. Claro. Que todo está justificado, o sea, todo es para justificar esas secuencias de acción que ellos creen que es súper guay, para justificar toda esa mitología que ellos creen que es guay, y además es que es un lío, todo el rollo es un lío, sin sentido. No además. Te enteras de quién hace qué, de qué poderes son cuál, de para qué sirve. Los que ven el futuro al final es para qué sirve. Videntes, gente que mueve cosas, gente que grita, que dice, este que grita, pues vente al Bernabéu o al Camp Nou un día, ya tienes ahí gente que grita. Es que los chinos que gritan en serio me perturbaban mucho. Es ¿verdad? Muy lamentable. Y sí. Es que es tremendo. Pero ya que decías el personaje de Dakota Fanning, a mí me hace gracia. A ver, ella te hace gracia porque como intenta aparecer tan adulta, sí, puede ser por eso. Es graciosa y no lo hace mal. El problema es que su personaje es muy malo. Entonces, o sea, no me he metido con los diálogos y lo que hace, que son lamentables. Es que ella no sirve para nada realmente, porque si me dices que hubiesen construido su personaje como niña de 13 años atormentada, porque claro, no es fácil tener ese poder y tal y cual, y que es adulta por lo que... Y que también tiene problemas familiares y un pasado oscuro pasado. Claro, tiene un pasado oscuro y que tener esos poderes la ha hecho ser más adulta de lo que es. Si me dices que hubiesen construido algo ese personaje, pero es que no. No, es totalmente plano, no tiene ningún tipo de... O sea, además cambia su personalidad a lo largo de la película como 1000 veces. Es como... Y ella es la que más, un poco más, el personaje un poquito más llamativo, supongo que por Dakota Fanning, no por otra cosa, porque el resto de los personajes son completamente y absolutamente bla, que me da pero igual. Lo mejor es que, ojo al dato, porque esto tengo que comentarlo ya, porque es en la mitad de la película se sacan de la manga que, claro, los videntes pueden saber lo que van a hacer. Entonces, ¿qué vamos a hacer para que los videntes no sepan nuestros planes? Muy fácil, coge el personaje y dice: voy a escribiros una carta a cada uno con vuestras instrucciones que no vais a abrir hasta que yo os diga. Bueno, momento random además, pero aparte de eso, luego dice: no, y luego yo me voy a escribir una carta para mí mismo y me voy a borrar la memoria. Eso lo dice en la mitad de la película. Pero que y dices, vale, pero ¿y por qué me estás cambiando ahora exactamente todo la película? ¿Para qué vas a qué? ¿Qué es esto? Pero Ramón, la cosa empeora, porque sí, si te acuerdas, al final del todo... Ya no solo, es que encima recurre a ese recurso, valga la redundancia, que tanto odio de, te pensabas que era esto, pero no, esto no es lo que parecía, era toda una trampa de los protagonistas. Y es como, no, encima esto, no, por favor. Ay. Sí, da un doble salto mortal hacia atrás y encima el final, tal y como pasa con Jumper, es abierto, pero no abierto, en Jumper te cuentan una historia, más o menos. En Jumper es abierto, realmente la historia que abre en la película es cerrada, lo que claro. Pasa es que dejan la posibilidad de una segunda película. Pero aquí no, aquí es como te hubieran contado... La primera parte de una película que tiene dos partes. Sí, sí. Así sí. De claro. Pero vamos, es que ni el Señor de los Anillos, ¿eh? O sea, es que esto es abierto del todo. Cortan a saco en un momento sí. En el que un personaje te recuerda quién es, ¿no? Y entonces dice, qué genial, pan, se acaba. Es cliffhanger total. Cliffhanger como... genial, sí. Mejor. Se me ha olvidado decir que, claro, que también hay otros personajes, un poder genial, que es que se te pone el ojo chungo y entonces metes los pensamientos que quieres en otra persona. Esos son los pushers. El push hace referencia a... Claro, los pushers de la película. Y dices, vamos a ver. Vale, entonces la mitad de las cosas que ocurren en la película, simplemente con que el personaje de Camilla Bell hubiera utilizado ese poder, ya estaba resuelto. Sí, sí, sí, sí. Bueno, en fin. Pasamos a la mejor de las tres, ¿no? Hay que decir eso, que Puss dura demasiado para lo que es, pero ojo al dato, porque Transformers 2, no es que dure demasiado para lo que es que le sobran dos horas y media de película. De las un, que son. Dos, tres, cuatro, cinco, seis, vale, calma. Perdón, ya me calmo. Transformers 2, que es la continuación, secuela, lo que quieras llamar, de Transformers, con Michael Bay de director, gran Michael Bay. Cuidado, de películas... Como... Cuidado lo que dice. Sí, hombre, sí. Película muy... A ver, hay cosas que están bien, como por ejemplo La Roca. La Roca, grande. O Dos Policías Rebeldes, ¿verdad? Pero luego tiene cosas como La Isla. Oye, yo soy fan de La Isla hasta la mitad de la película. Claro. Así también soy fan yo. Pero vamos, que en fin. Que no hay... Ojo al dato, porque entre los guionistas de Transformers 2 está Roberto Orci. Colaborador habitual. Es de Fringe. Colaborador habitual, efectivamente, de JJ. Está Alex Kasman y Roberto Orci. En fin, la película la protagoniza Shia LaBeouf. Ay, oye, lo has dicho Armageddon, por cierto. Bueno, Armageddon, cierto. Vale, es verdad. Otra grande de Michael Bay. Esa está bien, es verdad. Pues eso, lo protagonista Shia LaBeouf. Protagonista espectacular, con un carisma en pantalla impresionante que la llena en todo momento. A ver, yo creo que es un chaval que... No, sí, su personaje... Es peculiar, y en la primera película saben utilizar el porte que tiene de pringaillo, pero... Para hacer pero, un personaje simpático, sí. Claro, pero es que en la segunda el problema es que el personaje no está, se ha ido de vacaciones. Está. Claro, es como... Que en serio, no eres Brad Pitt. O sea, no, supérate entonces, a ti mismo. La protagonista en realidad de la película es Megan Fox, o mejor dicho, las tetas de las Megan Fox. Y el culo. Y el culo, efectivamente. Y solo hay que ver ya la primera escena en la que aparece, que es montada encima de una moto pintando no sé qué, en una escena... Con el culo en pompa. Con el culo en pompa, que me recordaba a los mejores momentos de Catwoman y Halle Berry. Con eso lo digo todo. Y luego, la película tiene momentos con personajes que valen la pena, que la película hace que no vomites ni te marees, como John Turturro, su personaje Simmons, que lo vuelve a repetir y que está muy divertido, la verdad. Tiene algunas cosas muy graciosas, aunque va tan de sobrado y tan de peliculero que llega a cansar. Y luego hay un cameo... Los padres, independientemente de que sea ridícula su implicación en la trama, son divertidos. Sí, son graciosos, aunque tengan un poco el humor de Cacaculo Pedopis, pero bien, sí. Sí, pero son graciosos. Que solo hay que recordar el momento perro en la pierna. y nada, decía que entre los cameos, que vamos, casi lo de John Turturro se puede considerar un cameo largo, pero sí que hay un cameo bastante divertido, que es el de Rainn Wilson, de The Office, haciendo verdad. Un profesor de universidad, muy divertido. Y bueno, la película básicamente es, bueno, el título lo dice, La venganza de los caídos. Que... No, el título lo dice, Transformers 2. Transformers 2. Dos veces más todo lo anterior. Más de lo mismo, tenemos que... la caja esa que en la primera parte explotó, hay un trozo que se le había quedado en la camiseta al protagonista. Y entonces... ¡Ay, la lavadora! Entonces mira el trocito ese y ve cosas, ve simbolitos de Transformers o de cosas raras. Y entonces eso hace que lo detecten los Decepticons y le busquen para poder reactivar de nuevo a nuestro amigo Megatron y ya está. Y esa es toda la idea de la película, o sea, volver a resucitar al Megatron para volver a matar a los Transformers y activar una maquinilla que hay ahí, muy interesante, que destruye el sol. Vamos, lo típico. Pero es que esto, lo de todos los días. Pero esto que cuento se podía haber contado en la película en media hora, 40 minutos, pero no. Tardan 2 horas y media, más de 2 horas y media de película... con un montón de momentos que no dicen nada, que no hay... O sea, los primeros 40 minutos de la película no pasa nada. Es el protagonista Sam que se va a la universidad y ocurren cosas raras a su alrededor. Ya está. Eso es todo el resumen de los 40 primeros minutos de la película. Que, por cierto, los padres están más emocionados de que su hijo vaya a la película de que haya librado al mundo de una raza de robots alienígenas en la primera parte. Que eso es una cosa a analizar. Están de psiquiatra total los padres de este hombre. No me extraña que salga como sale. Ay, en fin. ¿Tú qué puedes decir? Que ya me estoy encendiendo aquí. No quiero matar a nadie. Para mí el gran problema de la película es... que a mí la primera parte me gustó porque... Sí, si a mí me pareció simpática y estaba bien, sí. Relaja. Vale, perdón. la primera parte está muy divertida, es muy simpática y es una película que para mí, por lo menos, no es pretenciosa. Es saber lo que es una película de acción que tiene momentos de acción pasada de rosca, divertida y entretenida, que además está muy bien cuando se transforman y tal y cual. Y luego, pues, la comedieta, porque además me acuerdo perfectamente de todas aquellas secuencias de los Autobots en el jardín. Que todo como muy divertido, muy de cachondeo. Y el problema es que la segunda se toma muy en serio a sí misma. De repente, Sam Witwicky es el héroe americano que súper adulto y súper... Cuando lo que le pega a ser el patosillo que era en la primera película y de repente todo tiene un alcance del cosmos impresionante que, vamos, es que ni 24... Es que no puedes, que es una película de broma y ahí fue el gran problema que tiene Transformers. Y es que no te puedes ni siquiera poner en esa posición de me río de ti como pasaba en la primera. Es que no. Claro, y con ese tono tan serio que tiene, luego los momentos estos de alivio de humor quedan súper de vergüenza ajena. O sea, los dos robots que están todo el rato, los dos hermanos estos... Ay, los gemelos, sí. Que están todo el rato discutiendo, son lamentables. O sea, ya que estaba pensando que los destruyan ya, por favor, qué cansinos son. Luego, el tipo de humor este que ya he dicho, de caca, culo, pedo, pis... o sea, vamos a ver, un robotito haciendo lo mismo que el perro de antes en la pierna de Megan Fox. No, pero, ¿a qué viene esto? Madre mía. Y luego eso, toda otra cosa que me fastidiaba mucho de la película es toda la jerga. Toda la jerga tecnológica y militar. Bueno, aparte de que la jerga militar son los típicos diálogos de película mala americanada. Parte militar es que no tiene sentido ninguno. No pega, sobra totalmente. Y luego encima eso, que quiere... parecer diálogos serios militares cuando es completamente risible. Aparece por ahí el de Las Vegas. Sí. que en fin, no, es que los diálogos, bueno, es que la he puesto en el guión porque yo no la digo que no la he vuelto a ver para hacer esto, porque ya la vi en el cine y ya tuve suficiente, me he negado a volver a verla, me acuerdo de lo suficiente como para poder despotricar, no quería volver a perder 2 horas y media de película, o sea, de mi vida, pero me acuerdo perfectamente del momento en el que están en el desierto, que por cierto, no sé para qué se lleva a sus padres, que nada tiene sentido, en fin, y está así, Shia LaBeouf, asomado en una duna mirando hacia el poblado y dice, y lo dice varias veces, dice algo así como, venga Megan, no sé cómo se llama el personaje, Megan Fox, que solo nos quedan... Micaela. Venga, Micaela, solo nos quedan 3 kilómetros y 200 metros para llegar al poblado. Sí, como... vaya ojo que tiene el hombre. Pero qué ojo tiene, por favor. Es una frase que demuestra cómo el personaje que no debe ser ese personaje. Que además, sí, LaBeouf tiene cara de chiste. Que a mí me parece un chico mono, pero no es el héroe de acción. Que definitivo, no es Indiana Jones. Esperemos. Entonces, ahí como la solta. El tema, claro, bueno, la película sí. Además tiene cosas muy curiosas como que Micaela cambia de modelito varias veces y en el desierto apenas se le mancha, no sé por qué. O sea, a lo mejor se mancha a ella la cara o algo así un poco, pero su traje impoluto después de revolcarse por el suelo y explosiones de arena y demás, que es increíble. Le están persiguiendo aquí unos robots asesinos del espacio exterior y tiene tiempo para cambiarse de modelito y de todo. Detalles que uno se da cuenta cuando ve la película. Y luego lo que dices de los padres, ¿secuestran a sus padres para qué? ¿Para nada? Ya, para nada, absolutamente. O sea, sus padres están ahí, pues en fin, que, como si no estuvieran, básicamente. Y luego aparece por ahí el personaje del compañero de cuarto de universidad que dice... Sí. ¿Este para qué? También, lo mismo. Si está ahí de como un pelele, no sirve para nada. O sea, está ahí y ya está, de acompañante. No hace nada más que quejarse y tener miedo, y ya está. O sea, han añadido personajes que dan pena, que no aportan nada, o personajes simplemente por motivos eróticos festivos, como el Decepticon este que tiene forma de tía. Ay, cierto, es verdad, me he olvidado. Que creo que es Isabel Lucas, el personaje, o sea, la actriz que hace de ese personaje. Pero vamos, que no aportan nada, ningún personaje de los nuevos aporta nada. Y de los que están, el único que hace algo de gracia es otra vez John Turturro. Y ya está. Y esa es toda la película. Ay. Y dura mucho y ya está. Y no mucho. Queremos Transformers 3 en 3D. Porque Michael Bay, el 3D en tus películas no va a mejorar nada. Ya está. No. Que encima no, además, esa es otra. Es que lo veo porque que me acuerdo de Clash of the Titans, otra de Furia de Titanes, otra absoluta obra maestra del cine contemporáneo, como Transformers 2, que encima el 3D es peor, porque encima ponen, me acuerdo que es que eso, que pone en evidencia los efectos especiales que son terribles y marea, pero en fin, qué horror. Menos pero mal que lo que tiene. Transformers tuvo muchos ingresos, Transformers 2 tuvo más, pues nos queda aguantar. El decaimiento absoluto de Michael Bay en el lodazal de su carrera cinematográfica. Bueno, y creo que ya vamos a acabar esta sección para sí. Relajarnos un poco con los estrenos de diciembre. Hoy nos estamos quedando a gusto, ¿eh? Sí, desde luego. Llegó la hora de la buena, la fea y la mala, la sección en la que hablamos con nuestros prejuicios y fanatismos absurdos de las películas que se van a estrenar el próximo mes, que es diciembre en este caso, y vamos a hablar un poco de los estrenos, de un poco de si nos parece que merece o no merece la pena ir a verlas. Vamos a cambiar un poco de la dinámica de cómo solíamos hacerlo. Vamos a ir directamente a las películas por orden de estreno y cada uno iremos comentando si nos parece buena, fea y mala. ¿Te parece bien, Ramón? Me parece perfecto, emperatriz del podcast. Muy bien. Pues nada, que yo creo que podemos empezar ya con una que creo que he recomendado 50 veces en el podcast, que es Happy Thank You More Please, que no sé qué título va a tener en España. Pues creo que se llama igual. Pues Happy Thank You More Please, que en fin, ya he hablado de ella aquí varias veces y yo la recomiendo, porque es bastante curiosa y recomendable. No esperéis a que sea una super mega maravilla, pero está bastante bien. Si esa película se estrena el 3 de diciembre, que ya que hemos dicho que vamos a ir por... ¿Lo he dicho? Por fecha, ¿sí? ¿Seguro? Bueno. Sí, he dicho, empezamos por Happy Thank You... Bueno, se supone que se estrena el 3 de diciembre, que ahora que estoy mirando aquí y no la veo, pero bueno... Eso estaba yo mirando, digo, si antes, cuando hice esto ya estaba en la lista. Ojo al dato, que a lo mejor ha desaparecido. La cuestión es que la recomiendas. Yo, sobre esta película, mantengo mis reservas. Es decir, es de la típica película que yo pienso, puede estar bien, pero como me la han colado tantas veces, evidentemente, la dejo ahí un poco en la reserva y la pongo en mi clasificación como fea, más que nada por eso, por precaución, con más que otra cosa. Vale. Pues seguimos con Beautiful, que también se estrena el 3 de diciembre. Di tú. Pues nada, es la última película de Alejandro González Iñárritu, con Javier Bardem y Blanca Portillo. Y vamos, muy recomendable toda la filmografía de este hombre y la última película con ese gran actor que es Javier Bardem, no podía ser menos. Nada más que decir al respecto. Yo... Puede ser uno de los estrenos del año, básicamente. Básicamente. Yo también la pongo en mis buenas, aunque hay que añadir que dura 150 minutazos, que es un poco de bajón, pero vamos, que la filmografía de Iñárritu merece todas mis confianzas. Seguimos también el 3 de diciembre con Las Crónicas de Narnia, La Travesía del Viajero del Alba. ¡No! Que en todas estas... Es que me hace mucha gracia los títulos estos fantásticos ahí larguísimos que no significan nada. Yo la tengo en mis feas porque he de reconocer que aunque ninguna de las dos anteriores me ha fascinado, me ha resultado bastante, lo suficientemente entretenida, sobre todo la primera, pero ya... Sobre todo la primera. La segunda tiene sus momentos, pero bueno, por eso la tercera la pongo en las feas, porque no sé qué pensar, porque recuerdo la primera, luego la estropearon con la segunda un poquito, y yo creo que ya se les va a ir. Me da un poco de pereza, tengo que confesar. Bueno, para mí básicamente es de las que hay que huir del cine. Las pongo directamente en malas. Porque la primera película, estaba bien para verla, ¿no? La segunda era insoportable y encima se gastaron como el doble en hacer una cosa peor. Y en la tercera Disney les dio patada, por algo sería, aparte de porque les pedían más dinero. Así que nada, Narnia 3, caca, no acercarse. Niños, no toquéis. Luego tenemos también el día 3 de diciembre, que será cuando salga el podcast, ¿no? Bueno, Megamind, que es la nueva película de animación de DreamWorks, si no recuerdo mal, es de DreamWorks, ¿no? Sí, es de DreamWorks. Sí. Empieza tú. Que hablo mucho. Nada, bueno, es del director de Madagascar. Así que por ahí pueden ir los tiros. No solo Madagascar, es que creo que también es el director, lo voy a confirmar ahora, de esa gran mierda que es El Espantatiburones. Bueno, la cuestión es que es una película de animación que tiene una premisa bastante graciosa, que aparece un supervillano ahí, estilo Pinky Cerebro el Cerebro, más o menos por ese estilo, y tiene una pinta bastante graciosilla. En mi caso es una película que pongo un poco en la reserva, está en mis feas, porque... DreamWorks y en especial cualquier estudio de animación que no sea Pixar son bastante irregulares y hacen productos que o muy enfocados a los niños o que realmente me despiertan un interés cero. Entonces lo tengo un poco ahí en la reserva porque a priori es de las últimas películas de animación no hechas por Pixar que sí que me han llamado realmente la atención. Ah, pues yo la tengo en feas totalmente, porque el otro día cuando fui al cine a ver Harry Potter pusieron el tráiler y me da la sensación de que en el tráiler están los cuatro chistes que hay, que son encima malísimos, y en serio, tiene pinta de ser una de las malas de verdad además. Así que yo la tengo en feas, en malas, perdón. la última ya del 3 de diciembre, que las hemos comentado todas, menos la española que se estrena, es Nets, que la han traducido como No Educados y Delincuentes, que es la traducción literal de lo que significa Nets en inglés, que es non-educated... no sé. Algo, que es que en inglés son muy proclives a hacer acrónimos de todo, por cierto. Sí, y bueno, yo te dejo hablar a ti, yo solo digo que la pongo en buenas porque la vi en San Sebastián. ¡Ah, eso es trampa! Creo que se llevó la concha de oro al mejor actor, el prota. Sí, sí, sí, y se ha llevado luego otros premios y buenas críticas. Y yo creo que está bastante bien, de hecho está muy bien, pero quizás creo que no creo que merezca tanto boom, no creo que sea para tanto, creo que es un poco un discurso que ya hemos visto bastante. Yo desde mi ignorancia, parece la típica película, típica entre comillas, de delincuencia juvenil de los 70, por así decirlo. Lo es. Vamos. Y lo que pasa que, bueno, tiene un director que para mí es símbolo de calidad, que es Peter Mullan. Director de una película que a mí me gustó bastante, que es Fritz. Bueno, película. No era película, no era corto, era lo de en medio, el mediometraje. pero vamos, que es un director que tiene muy buenas perspectivas. Y por cierto, la película es británica. Y nada, que es de esas películas raras que a mí me gustan. Que no, rara me refiero a que no es el típico cine comercial, más que otra cosa. Y vamos, pero vamos, por lo que cuenta ya he dicho que parece la típica historia de delincuencia juvenil, pero seguramente... Lo es, pero también es mucho más comercial de lo que puede parecer. Ah, sí, bueno, a mí no me lo parecía, pero vamos, que lo que seguramente valdrá la pena de la película serán las interpretaciones de los actores, sobre todo, también y más que la historia, que sea muy original. Pero vamos, yo por eso la pongo entre mis recomendaciones, porque me parece que, vamos, me llama la atención bastante. Bueno, pues nos vamos a saltar dos fines de semana, porque el 10 de diciembre se estrenan un montón de películas que nos importan tampoco, que ni siquiera las vamos a mencionar. Sí, entre ellas una película del año 2008 que se estrena ahora. ¿Cuál es? Franklin, una película de ciencia ficción que Ryan Phillips. Debe ser bastante lamentable. Pero bueno, pasamos al siguiente. Sí, nos saltamos al 17 de diciembre y empezamos con esa poma a la que dedicamos casi una sección entera llamada Burlesque. que los dos evidentemente hemos colocado en las malas. Sí. Pero yo la voy a ir a ver. Y la voy a ir a ver además con ganas y con amor. Porque sé que dentro de su mamarrachez me va a encantar. Madre mía. Yo lo siento. Voy a ir a un pase de bloggers que van a hacer, por lo menos la voy a ver de gratis. Pase de bloggers. Sí, han hecho. ¿Qué les has hecho a los de la distribuidora para que te torturen así? No lo sé realmente. Bueno, yo ya dije, está en las malas, odio absoluto, huyo, no la pienso ver ni por diversión ni nada. No. Adiós. Otra de las que, o sea, desde que se estrena el 17 de diciembre es Kepachatron. Kepachatron, sí. También conocida como Tron 2. Tron 2 y también conocida como Tron Legacy. Con Jeff Bridges, Olivia Wilde y Michael Sheen en trajes súper estupendos y sí, sobre fantásticos. Todo Olivia Wilde, trajes súper estupendos ceñidos. Es que está muy buena, ¿eh? Contente, Adri, contente. A mí no me importa, no sé por qué la gente tiene problemas en decir a alguien heterosexual que alguien del sexo opuesto, ¿sabes? No sé. Que hablar por hablar es en otra emisora. Habla tú. No, básicamente Tron Legacy, bueno, la secuela de ese clasicazo de la ciencia ficción que tiene entre sus cosas como que fue la primera en hacer un uso medianamente masivo de gráficos por ordenador, de las primeras, vamos. Y bueno, pues es que, claro, aquí tengo sentimientos encontrados porque mi respeto ante la original es tal, aunque solo la he visto creo que una vez, ni prácticamente no recuerdo mucho, pero la tengo tan en un pedestal que hace que sea imposible poner en otro sitio a Tron Legacy que no sea el cajón de las feas. Es decir, tengo ciertos reparos ante una secuela después de tanto tiempo, aunque aparezca Jeff Bridges, me da igual, aunque hayan dicho, no, vamos a intentar seguir el aire de la original, no, lo siento. O sea, yo creo que podían inventarse algo nuevo y no coger una película que ya está bastante pasada en muchos aspectos y que es un clásico de culto, vamos, y hacer algo original. No, cogen esta película y por el nombre, más que por otra cosa, hacen una secuela. Así que nada, la pongo en el frigorífico, a conservar. Supéralo. A mí me apetece. Yo creo que, supongo que tirada más por el aspecto visual que por otra cosa, me apetece. Así que bueno, yo la tengo en las buenas porque, en fin, creo que es una de esas de acción que puede merecer la pena. Esta que tú no le habías hecho caso, pero yo no he podido evitarlo. El 17 de diciembre también se estrena una película española que se llama Verbo. He tenido la osadía de ver el tráiler y tengo que decir que la voy a poner en las feas, porque creo que lo que se muestra en el tráiler, ya no solo la trama, sino el aspecto visual, me llama la atención, pero tiene pinta de que va a ser malilla, porque creo que en todas las expectativas o pretensiones que muestra en el tráiler no las veo. Pero bueno, yo la veré con mente abierta. Y eso. Y eso. Los protagonistas son Alba García y Miguel Ángel Silvestre. ¡Oh, Miguel Ángel Silvestre! Ya me lo has vendido. Del que no soy muy, muy fan, pero también sale Nanja Rimri, Verónica Echegui, Macarena Gómez. No sé, tiene buen reparto. Macarena Gómez, que sale ratita. Bueno, ella es ratita en general. Vamos a pasar a saltar de fin de semana al siguiente, que es el 22 de diciembre, perdón. Donde se estrena la película española del año, Brook, el desafío. Oye, perdona, pero yo no soy el que lo dice, ¿eh? Lo han dicho por ahí, en serio. No broma. Bueno, eso, no vamos a hablar de esa. Vamos a empezar con Ahora los padres son ellos, la traducción española que siempre me encantan, de Little Fockers. Sí, que es la tercera parte de la saga Los padres de ella, los madres de ella, los padres de él. Y todos esos padres. Y todos esos padres de cosas. Fockers molan mil y todas esas cosas. Que a ti te parece que te hace bastante gracia la idea todavía. No, a ver, no es que me haga gracia, es que reconozco que con las dos anteriores me he reído bastante. Creo que que la primera me gustó mucho, y la segunda consiguió mantener más o menos el nivel. Y ya solo con eso, vale que sí, que no es el mismo director y tal, pero no sé, yo la tengo ahí en feas porque con las dos anteriores ya se merecen un mínimo de atención. Pues yo la tengo en malas, y no porque vaya a pensar realmente que sea mala película, sino porque en mi labor social de no tirar el dinero, básicamente lo que hago es recomendar, por favor, no vayáis a ver esta película, porque yo personalmente ya estoy cansado ya de películas de los Fockers y de Ben Stiller, de su madre, de su padre. Me cago en la leche, me estoy calentando. En serio, es que no hay... O sea, a ver, la primera película... Estás calentito, pero bueno, deja de ver... Era graciosa. La segunda película... pero es que ya... Es que otra vez a lo mismo, otra vez a repetir el mismo tipo de humor con el mismo tipo de situaciones. Pues bueno, a lo mejor la película luego está bien, que no... O sea, que luego si la veo y me encanta, lo diré. Y a lo mejor, ya digo, está bien, pero a mí la primera impresión es la de ya basta, ¿no? Déjame en paz, dejar a los fuckers en paz, que foquen todo lo que quieran y ya está. Y encima tiene a Jessica Alba en la película. Eso ya es un punto negativo. Bueno, pasamos a otra también del 22 de diciembre, que es El discurso del rey, de King's Speech, que es una... Eso, mi discurso. Un discurso, que es una película inglesa que tiene bastante buena pinta, con Colin Firth y Helena Bonham Carter, que a mí no me gusta mucho, pero bueno. Ramón. Sí, bueno, pues es una película del director de Elizabeth the First, el gran telefilm con Helen Mirren. Y ya solo con eso, ya hay que decir, hay que verla. Pero pues eso no hace falta, pues eso, o sea, pues eso no nos da de sí lo suficiente. El repartazo que tiene Colin Firth, Helena Bonham Carter, que ha recomendado, que ha dicho por aquí Adri que no le gusta, pero a mí me gusta mucho. Geoffrey Rush, pedazo de actor también. Recordamos a Geoffrey Rush, por ejemplo, en esa gran película que es Mystery Men, haciendo de Casanova Frankenstein, por favor, aquí referencia. Absolutamente friki a la película. Seguramente Adri ahora mismo estará diciendo, ¿pero qué dice este? Yo bueno, no te estoy escuchando. Y también está Guy Pearce, y básicamente es un drama histórico ambientado en los años 30, y habla un poco de la vida del rey Jorge VI, y ya está. Y básicamente a partir de ahí, lo que queráis contarnos, amigos míos, porque con ese reparto y ese director tiene todas las de ganar. Evidentemente, recomendable para los fans del género, más que otra cosa, porque entiendo que el drama histórico no es para todo el mundo. ¡Ay, qué autosuficiencia! No, no es autosuficiencia, es que es verdad. Es que hay cosas que hay gente que no traga con esto, pues es normal. No pasa nada. Pasamos a otra de nuestras películas que tiene tan buena pinta, que es Los viajes de Gulliver, o como se diga. Con el absoluto protagonista Jack Black. Qué susto, pensé que iba a ser Jackie Chan, como hicieron con La Vuelta al Mundo en 80 días. Ese gran actor, que tiene, yo creo que el único punto a su favor es Jason Segel, que a mí me hace mucha gracia. Que bueno, en fin, adaptación de los viajes de Gulliver de toda la vida, que Jack Black hace el gigante y tiene pinta de la típica comedieta de aventuras absurda que no, en fin, que tiene mala pinta. Sí, la verdad es que el tráiler ya lo dice todo, ¿eh? Sí, el tráiler lo deja muy bien claro. Paso fugazmente por el 23 de diciembre, que se estrena Casa por Navidad, una película noruega que os hablé cuando hablé del Festival de San Sebastián, que está muy bien, muy recomendable. Eso sí, es una historia sobre personajes, pequeñita, en plan de estas... no contemplativa, porque no es así en plan lento, pero... Contemplativa. Es contemplativa, sí. No, que bueno, para la gente que le gusta ese tipo de cine, seguro que le gusta. Y paso al 30 de diciembre. Ah, sí, ya solo quedo yo de hablar. Sí. En la que voy a comentar una de mis malas, que es El Turista. Bueno, de hecho es The Tourist, que no The tiene... ¡The Tourist! Laura Chanante. Total. Que no tiene título en español todavía. The Tourist, me encanta. El protagonista son Johnny Depp y Angelina Jolie. Ojo, porque es del director de La Vida de los Otros. Ojo al dato. Ojo, sí, pero es que he visto el tráiler de esta película y es la típica película de acción que, bueno, ella es una especie de espía extraña y él es el tontico que pasaba por ahí, que juega con la química de los dos protagonistas, que ellos dos es que no pegan ni con cola y que tiene, en serio, tiene una pinta terrible. Esto parece Noche y Día, pero al revés. Sí, sí, eso, yo creo que es un poco ese rollo. Lo único que me llama la atención es que está rodada, o sea, que se ambienta en Venecia y está rodada en Venecia. Y además en el tráiler se nota que... ¿Qué te ha pasado, Florian Henkel Domenhammer? ¿Qué te ha pasado? Tú antes molabas. ¿Cómo te has vendido aquí al capital? ¡Qué vergüenza! Eso, o sea, para el que no lo sepa, lo que ha dicho Ramón, sí, existe. Es el nombre del director. Y con esta maravillosa película creo que pasamos a la sección de Malditos Bastardos. Y aquí estamos ya con Malditos Bastardos, que es la sección dedicada a vosotros oyentes. Primero queremos dar las gracias a Dr. Genoma y Bayok por sus reseñas y amables palabras en iTunes. Gracias, gracias. Muchísimas gracias, en serio. Luego también queremos agradeceros a todos en general vuestra participación por todas las vías posibles que tenéis para hacerlo. Nos hemos visto desbordados. Sí, sí, Facebook, Twitter, mail, todo. En serio, muchas gracias por todos vuestros mensajitos y vuestras cosas. Yo personalmente he recibido amenazas telefónicas por lo que dije, dejarla que... Sí. Y por hacer los deberes. ¿Quién te amenazó? No sé, alguien, un extraterrestre con poderes. Bueno, empezando por Facebook, queremos dar las gracias a Noelia Gilabert, que es nuestra fan número uno, autoproclamada por ella y por nosotros. Fidel Alfaro, Antonio Figueira, Miguel MQ, Moisés Maciá, Emilio Martín y Alberto Valls, que nos han dejado comentarios y nos hemos estado ahí peleando con algunos por Facebook. Podéis ver ahí todas nuestras discusiones y flames y a la troll Adri que anda por ahí también. Sí, podéis ver ahí todo y bueno, queremos destacar algunas cosillas y empieza tú. Pues bueno, Noelia básicamente nos dijo que le gustó Scott Pilgrim. Y así que yo no conozco mucha gente que no le haya gustado esta película, la verdad. Me sorprende la buena acogida que está teniendo. Fidel, que ya entramos en un poco los deberes de Adri y el asunto que nos tenía en el episodio anterior, que fue nuestra lucha encarnizada por The Hurt Locker en Tierra Hostil. Fidel nos cuenta que básicamente para él le parece que es la peli más sobrevalorada en plan casos tan sonados como Shakespeare in Love o Sea Biscuit. Y vale. Ya llega a decir cosas como que The Hurt Locker es cámara café ambientado en Irak. Yo creo que te has pasado ahí, Fidel. Yo creo que después de esa frase no tenemos que añadir nada a los demás. Creo que te has pasado un poco. Bueno, Antonio básicamente estaba a favor de The Hurt Locker. Que ojo, a ver, que yo... A ver, yo defendía una posición de básicamente decir que era irregular. Pero yo no dije en ningún momento que fuera mala. Lo que pasa que, evidentemente, a mí personalmente pues me aburrió y no me gustó. Pero mala no era. Ojo, que quede claro. Ya, por si, a ver, que no vaya a recibir yo cartas bomba o algo. Moisés, que nos decía claramente: yo por Barbarella mato. Así, así me gusta, que la gente aprecie el cine de calidad y el cine clásico. Miguel nos contaba que le parece que The Hurt Locker está sobrevalorada, que no era merecedora de los 6 Oscars que se llevó, y mucho menos considerarla como mejor película. Y además, aquí, hasta aquí todo bien, todo de acuerdo, Miguel. Pero luego se mete con Cadena Perpetua y la pone como decepcionante. Miguel, baneado. Es una de las mejores pelis de la historia. Ahí lo dejo. Yo, en este caso, estoy totalmente de acuerdo con Adri. Es una gran película y no hay nada más que decir, hombre, por favor. Amigos oyentes, ¿qué os parece Cadena Perpetua? Nos podéis dejar vuestros comentarios para sonrojar a Miguel. Bueno, luego nos dejó un top de sus 5 películas favoritas de viajes en el tiempo, que podéis ver en Facebook, en el Facebook del podcast, que vamos, que explicaba ahí cuáles eran, por qué eran y demás, que podéis ir ahí, que no vamos a comentar porque no nos da tiempo. Y por último, en Facebook, Emilio nos dijo que estaba con Adriana, que se lo pasó fenomenal con The Hurt Locker, mucho mejor que con Los Malditos Bastardos de Tarantino, que es así que es del montón. Aquí me cabreo mucho. Ahí la has estropeado, Emilio, ¿eh? Ahí la has estropeado. En fin, yo ya lo dije, Malditos Bastardos era mi favorita de los Oscars, junto con Star Trek 2009. Me encanta, Malditos Bastardos. Y de hecho, me parece... Estoy ahí como en nombrar a la mejor película de Tarantino, pero bueno, dejemos que pase el tiempo y pasen pasa las visualizaciones. Me pasa igual, Ramón, con Malditos Bastardos, que a veces pienso que para mí es la mejor. Aunque luego pienso en otra y digo, ay, es que esta es tan buena. Pero bueno, en fin. Sí, es demasiado reciente. Bueno, pasemos a Twitter, ¿no? Pasemos. Así, bueno, claro, hemos tenido varios replies y tal, pero bueno, por comentar... Y retweets y flash forwards. No lo digas, que me río. Sí, Follow Fridays, que para mí son flash forwards. Pero bueno, vamos a comentar alguno. Mulfia 1981 nos decía que estaba haciendo los deberes, que eran ver The Hurt Locker, pero ya estaba conmigo. Antes de ver la película ya estaba claro que le iba a gustar. Impugno. Espero que no nos ha dicho nada después. Esperamos que nos comentes al final qué ha pasado. Iñaki nos decía que no viésemos Skyline, que era un horror absoluto. Iñaki, nosotros ya lo dijimos en su día sin haberla visto. Ya no hacía falta verla. No hacía falta verla. O sea, tenía pinta de ser un embodriaco impresionante que parece que por todas las críticas que está viendo es lo que es. Y luego, bueno, Freddy Burgis, lo he dicho bien, del podcast No So... Espera. Bueno, más de equivocación, que ya estaba yo, que se me cruzaban los podcasts, que decía que, bueno, que él no era el mayor fan de Hurt Locker, que en realidad está contigo, Ramón, con respecto a la película, pero que creía que yo usaba mejores argumentos en el enfrentamiento. Ya no te quiero. Y bueno, ahí nuestro Twitter, y ahora pasamos al email, que hemos recibido bastantes también. Hemos recibido unos cuantos emails de Eduardo Moreno, de Cody, de Fernando el Catódico y de Julio César. Muchas gracias a todos por los emails. Nombrar especialmente a Fernando el Catódico, que nos ha enviado como 6 o 7 emails en una semana, que se nos ha llenado ya el inbox. Y Google nos ha avisado, nos ha pegado un toque. Y bueno, simplemente, Fernando, simplemente agradecer todos tus correos y todas tus opiniones que hemos ido contestando a nuestra bola, como hemos podido. Tenemos un audio correo tuyo que vamos a poner y vamos a escuchar en estos momentos para que toda nuestra audiencia escuche tus palabras sobre Clint Eastwood y por qué te mola tanto Clint Eastwood como director. Hola, Adri, Ramón. Un pequeño audio correo para explicaros por qué me gusta la dirección de Clint Eastwood. Me gusta sobre todo su lirismo áspero. Hay películas que son violentas explícitamente, tal vez como representación del interior atormentado del protagonista, como Sin Perdón o Mundo Perfecto, pero las que más me gustan son esas en las que la violencia es, digamos, psicológica. Million Dollar Baby, Mr. River, Space Cowboys, Los Puentes de Madison, que es un melodrama en el buen sentido de la palabra. Esas películas consiguen que, a pesar de tener una escenografía clara y luminosa, nos vayamos sintiendo poco a poco incómodos, intranquilos, violentos por dentro por el final triste que prevemos, que sabemos seguro que va a llegar. Es una manipulación sutil, delicada y completamente diferente a la de otro gran director, que tiene un estilo completamente diferente como Spielberg. Por eso, sobre todo, me gusta Clint Eastwood. Venga, chicos, nos vemos o nos oímos. Pues bueno, qué decir que de lo que comenta Fernando, que estoy de acuerdo con él en que Clint consigue darle esa forma sentida de dirigir a sus películas y en fin, eso que él llama violencia psicológica, que bueno, que estamos de acuerdo con lo que comentas, que nos gusta mucho. Sí, vamos, Clint, favorito de este podcast, evidentemente. Sí. Julio César, también conocido como Coloso en internet, dice que está conmigo en lo de Hard Locker. Me parece fatal. Le perdona, ¿no, Ramón? y luego dice que Ramón, le despistas porque dices que no te gusta Independence Day por ser una americanada súper comercial, pero que sí que te gusta Machete. Y aquí entramos en la discusión esta del modo True Blood. No, pero a ver, a mí no me gusta Independence Day porque es que me aburre soberanamente. Simplemente no tiene nada que ver con que sea americanada, porque hay americanadas súper comerciales que sí me gustan. Independence Day es un caso típico de una película que tuve que intentar ver 4 veces para lograr verla entera, porque me dormía literalmente viéndola. O sea, con eso lo digo todo. Y Machete es una película que lo que quiere hacer lo hace y divierte desde el principio hasta el final. Y ya está. Y es que no tiene nada que ver una cosa con la otra. O sea, Machete... Claro. Es otro tipo de película completamente diferente y me gusta muchísimo, sí, ya está. Machete es un poco el rollo como lo que hemos comentado de Los Ángeles de Charlie. Machete sería como Mars Attacks, esa Independence Day más o menos. Machete a las películas de acción. Qué grandes Mars Attacks. Bueno, y comentar el clímax de Coloso, que nos hablaba de Braindead, de Peter Jackson, que se llama, aquí se llamó tu madre se ha comido a mi perro. Que es cuando están ahí todos en la mesa del comedor y hay un cura zombie que de repente le da por ahí y empieza a trajinarse a la rubia zombie encima de la mesa. Sí, y una escena muy curiosa. Una escena curiosa como poca, como mínimo, ¿no? No me acordaba yo de esa escena. Que había visto la peli hace tiempo, pero son cosas que hay que borrar de la cabeza. Sí, mejor, sí. Cuéntanos lo que dice Cody. Cody, pues, básicamente hablando de Hard Locker, dice que la película le hace pasar un rato emocionante y de tensión, aunque no le gusten las pelis bélicas, y que no es un gran peliculón como para ganar 6 Oscars, pero que sí es una buena película para pasar la tarde, y que Malditos Bastardos le parece mucho mejor. Muy bien, pues nada. No, ya lo hemos dicho todo antes. Ya lo hemos dicho. Es que sí, ya, bueno, pues en fin, ya sabéis cuál es nuestra opinión. Eduardo, otra parte, dice que no le parecía una gran película, que se siente más, vamos, que está más de acuerdo con Ramón que conmigo, y que, bueno, que tampoco le gusta el cine bélico en general, pero que, en fin, que tiene que esta película no le ha dejado tan satisfecho como otras del género. Y que, bueno, que está de acuerdo en que técnicamente está bien. Y su momento clímax, coméntalo tú. Lo he estado viendo, sí, en bucle. ¡Hala! No, es un momento jovencito Frankenstein cuando está el monstruo liándose a una señora en el pajar, por así decirlo. Ya está. No tiene mucho más. Los que hayan visto la película ya sabrán a lo que me refiero. Y los que no, pues ya están viendo El jovencito Frankenstein. De verdad, es que aquí hay que decirlo todo. El jovencito Frankenstein, un clásico de Mel Brooks. Ya, vamos, venga, ya está. Apaga el podcast y ir a ver la película. Bueno, y luego tenemos que agradecer de nuevamente los comentarios que nos dejáis en la página del blog, vamos, del podcast. Dar las gracias a Erabi, a Fernando el Catódico otra vez, a Teogonist, a Jaime, a Teléfila, a G4F5G6, línea, Eddie Felson, a David Calaveras, a XX7 y a Turuto. Y en fin, empiezo yo diciendo que Jaime nos dice que básicamente está de acuerdo conmigo en todo. Y ya está, y no hay nada. Ole, más que Jaime. Hablar. Háblanos de Teléfila. Teléfila dice así como con un poquito de... Rentintín. Dice que Ben Affleck no es tan mal actor. que aún no ha hecho los deberes, pero que le gustaron otras pelis de la directora, de Bigelow. y básicamente se mete con buenas noches y buena suerte, que le pareció un rollo, dice. ¿Será posible, Telefilo? ¡Baneada! ¡Baneada! Nos vamos a quedar solos al final, ¿eh? Sí, buenas noches y buena suerte. Está muy bien esa película. Está mucho más que muy bien. Aparte del tema que trata y la forma de tratarlo, el asunto de que también sea un ejercicio de estilo de hacer una película tipo el cine clásico, le da un aire también bastante diferente. Y bueno, a mí me pareció magnífica. No sé qué puedes decir tú al respecto, pero... No, que a mí me encantó. Además que dice que le pareció un rollo y a mí se me pasó volando. Sí, sí. Y el actor protagonista, ¿cómo se llama? Joder, David, Daniel... ¿Cómo? Bueno, está fantástico. Seguimos con Theogonist, que no sé decir su nick al parecer. Cuéntanos qué dice de Theogonist. Bueno, pues Theogonist básicamente dice que estuvo en Ginebra en su día hace tiempo y que en un cine de la ciudad hicieron una proyección de Regreso al Futuro y que el cine se llenó por completo, vamos, que desbordó todas las expectativas y que es algo que no se ve mucho con cualquier película que pongan hoy en día en un cine. La verdad es que sí, es que, claro, Regreso al Futuro con todo lo que conlleva para varias generaciones, yo creo, de seres humanos y extraterrestres, pues yo creo que es normal que genere esa expectativa de la gente que quiera verla en pantalla grande. Pasa, yo creo, también cuando se ha reestrenado cosas como Alien o otras películas, la gente va al cine a verlas porque quiere verla en pantalla grande. Yo volví a ver, que soy súper fan, Parque Jurásico. En el cine, que la reestrenaron. Oh, eso tiene que ser espectacular, sí, verlo otra sí, vez. Sí, sí, además que aguanta muchísimo el paso de los años con sus disolvidos robóticos. Me encantó volver a verla, me lo pasé y estaba lleno el cine. Y fue hace poco, fue hace menos de un año. Uh-huh. Edifelson nos dice que básicamente está de acuerdo contigo y no conmigo. Que dejar lo que le parece una película correcta, pero que se deja ver, pero que en fin, que no la que se hace pesada en el segundo visionado. Que le da pereza, básicamente. Sí, pereza. G4F5G6, ¿qué nos dice? Pues hablando de dejarlo, que no lo pone nada bien. Básicamente dice que está de acuerdo conmigo y que le parece que... Pero la pone peor que tú. Sí, desde luego. La pone de lejos peor que yo. Dice que los personajes no son más planos porque no pueden, el guión no tiene absolutamente nada, no hay desarrollo de personaje, no hay historia, que las pocas cosas que pasan son clichés que se ven e intuyen desde el principio, como el artificiero que ahora que ha visto la muerte de cerca, bla, bla, bla, bla, tiene descendencia, bla, bla, sí, efectivamente. Baneado también, baneado por mí. Bueno, y que ha visto como 20 películas en los últimos 2 años que le parecen mejores que The Hurt Locker. Bueno. Bueno, Kiseki 7. Dice que también se encuentra en el bando de Ramón. Voy ganando. No, mentira. Que me atraganto, se me atraganta. Kiseki. Que dice que bueno, que es una buena película, pero que no le ve demasiada emoción. Que dice que, aunque dice que ha de reconocer que mis argumentos son bastante convincentes, de los que utilizaba para defenderla. Porque es muy sibilina. Se mueve ahí entre sugerir y realizar acusaciones sin fundamento. Bueno, el de me aburrió. Me aburrió. Coméntanos qué dice Turuto. Nada, básicamente habla de un momento climas que, a ver, que por cierto, la sección de climas no es solo de momentos y escenas que tengan relación con el sexo, que eso solo fue la primera edición de la sección, pero bueno. Es lo que les pedimos esos momentos. Y es por lo que los pedimos, efectivamente. Entonces lo que comenta es la autofelación que se ve al inicio de la película Sorbus, que yo no he visto. Ni yo tampoco. Tenemos que verla ya. ¿Qué es esto? Hay que ver una autofelación. Bueno, yo quiero ver cómo lo hace. Yo no tengo esos instintos barbarélicos que tienes tú. Pero por simplemente por curiosidad. Por curiosidad. Reconozco que lo he estado buscando en YouTube antes de empezar el podcast, pero no lo he encontrado para verlo. Es que es algo muy, muy complicado. Complicado, sí. Tiene sí. que ser complicado. Y bueno, hasta aquí algunas de vuestras muchas colaboraciones. En serio, muchísimas gracias por todo el feedback, que estamos encantados de todos los comentarios y toda la implicación y todas las cositas. Nos encanta. Y bueno, recuérdales tú dónde nos pueden encontrar por si quieren seguir hablando con nosotros. Si queréis enviar amenazas o cartas bomba, tenéis el email, que es entrada@estapelillalavisto.com. El Twitter, por si queréis hacernos un flash forward de esos, que es @pelivista. Te odio. En Facebook estamos también como Esta Peli Ya La He Visto, y no os preocupéis que si no habéis cogido bien estas direcciones, esta información de contacto, toda la información de contacto, los medios para suscribirse y demás están en la web del podcast, que es estapelillalavisto.com. Yo quiero recordar que no hemos sido muy específicos. Los deberes de este podcast son dobles. Saca la fusta. Adriliu. Sí, uno es ver Los Ángeles de Charlie si no la habéis visto, y si la habéis visto, verla con otros ojos. Y si no la habéis visto, por supuesto, verla con los ojos correctos. y comentarnos qué os ha parecido, por supuesto. Y los otros deberes, pues bueno, los de siempre. Si cualquier cosa que queráis comentarnos sobre las tres películas que hemos defenestrado a más no poder, o queréis hacer vuestro propio audio comentario sobre honrando a Leslie Nielsen o a cualquiera de las tristes muertes que hemos comentado en primera plana, sois libres. Con tal de que dure un minuto y medio, dos minutos, sois libres de hacer lo que queráis. Eso, efectivamente, os recuerdo que los audio comentarios, audio correos, como queráis llamarlo, los pondremos todos, mientras que los comentarios que hay por el Facebook y el blog y por email, solamente hacemos una selección de los comentarios para que veáis más o menos qué os interesa más, simplemente. Qué chantaje. Es simplemente cuestión. Tú que quieres rellenar contenido de podcast de gratis. Por supuesto, y hacerlo, que lo hagan los oyentes. En fin, y nada, que muchas gracias por escucharnos, que nosotros nos bajamos aquí, que nos vemos dentro de 15, bueno, nos escuchamos dentro de 15 días con el episodio número 5, que no es lo mismo que el quinto episodio para Ramón. Y nada, que despídete. Nada, yo he sido Ramón Rey y ahora me voy a comer comida china. Yo he sido Adri y, en fin, que nos escuchamos. Que muchas gracias por estar ahí. Hasta la próxima. Hasta luego. Hey, Mambo, Tito. No, let's chat, chat, chat. Star.